todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Con nuestro nuevo horario de 9 a 12 horas para la gente que está yendo a trabajar, que nos escucha por el auto, que tiene ya la aplicación bajadita en el celular. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muy bien, muy bien. Te dejé el show. Están pasando muchas cosas. Sí, sí, sí. Pero bien, estamos bien. Tenemos que estar bien lo mismo, ¿no es cierto? Pese a las cosas. A todo lo que pase. ¿Qué como día ayer? De... ayer un día muy, muy intenso, lo mencionábamos, ¿no? Todo el mundo esperando, algunos para bien, para mal, con distintas expectativas, pero esperando, bueno, ¿qué iba a decir la Corte Suprema acerca del fallo contra Cristina Fernández de Kirchner, que finalmente rectificó y le dio 6 años de prisión? Así que después de... Y no puede ejercer nunca más. Y no puede... Unos días, esto no se da unos días de ella haberse postulado, digamos, ¿no? Como... Claro. Qué casual, ¿no? Qué casual. Todo es muy casual. Exactamente. Así que creo que es la noticia hoy de, bueno, a nivel nacional. Ayer hubo convocatorias en todo el país. Todas las plazas. Universidades. Sí. Y hay algunas repercusiones que siguen hasta el día de hoy porque inclusive hay universidades tomadas en Buenos Aires. Estamos viendo qué sucede también acá por el lado de San Luis. Nos llegó una comunicación de que hay paro en el caso del sindicato que está en la Universidad Nacional de los Comechingones. Hay 24 horas de paro. Está declarado el paro ahora con una invitación a no asistir al lugar de trabajo. Bueno, muy... conmovedor, muy impactante todo lo que viene sucediendo. Creo que esto va más allá de pertenecer o no a un partido político o al partido justicialista, sino que tiene que ver con el desarrollo de la democracia, con la garantía de derechos, ¿no? Y un poco me parece que ese es el mensaje a donde se apunta. Quería compartir esto. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales comunica que resolvió un paro nacional de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo. El inicio es este miércoles 11 de junio en defensa de la democracia y contra la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, porque cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Bueno, el comunicado es más extenso, también hace alusión que en otros países de la región se utilizaron causas judiciales similares para callar voces y para perseguir a líderes populares, de las cuales el caso más emblemático fue, claro, Lula da Silva, ¿no? El presidente de Brasil, que también estuvo preso. Bueno, una alerta muy grande, muy preocupante lo que viene pasando. Estos días también Juan Grabois sin orden judicial, ¿no? Con una expresión de solamente del presidente Javier Milei, lo meten preso, está 12 horas preso. Bueno, una serie de cosas que nos ponen a todos, a quienes estamos defendiendo distintas causas, en situación de vulneración. Y sí, porque la democracia está siendo atacada también, ¿no es cierto? Entonces, si meten presos a los opositores, tienen la vía libre, pero eso no es democrático, pero para nada, en ningún lugar. Desde ningún lugar. Desde ningún lugar. Estamos con un país dividido, lamentablemente. Y el pueblo sufre las consecuencias de todo esto. Exactamente. Siempre el pueblo sufre las consecuencias. Exactamente. Y quienes menos tienen son quienes más padecemos el accionar de los que nos gobiernan. Sí. Así que bueno, hoy vamos a estar abordando esta temática. Vamos a estar también en comunicación telefónica con Joaquín Mancilla, con el presidente del Partido Libres del Sur, que también hace unos días este partido, que era parte de la coalición con el gobierno de la provincia, con Avanzar, el gobierno de Claudio Poggi, bueno, fue echado, donde Libres del Sur participó de una marcha con un cartel que decía hay que echar a Milei. Sí. El partido aclaró que a lo que se refería no era echarlo a patadas, sino echarlo por las vías que la Constitución establece. Claro. Sin embargo, fueron echados de esta coalición. Fueron echados de la coalición. Exactamente. Con y Poggi. Sí. Hoy vamos a hablar con Joaquín Mancilla, que también fue parte ayer de la convocatoria espontánea que se hizo en la ciudad de San Luis. Acá en Merlo, en San Luis y en distintos puntos del país, se convocó a movilizaciones donde esto que decíamos recién, no solamente participaron afiliados al Partido Justicialista, sino otras fuerzas políticas, ¿no? Entendiendo sí, que sí. Lo que se ataca es la democracia. Exacto. Bueno, como estamos así, con temas muy ásperos todo el tiempo, a ver, vamos a tirar una consigna, pero como para cambiar un poco, ¿no es cierto? Es muy desafiante ser en este momento, comunicador, sí. Comunicadora. En esto, claro, tal en cual. ¿Cómo tiempos, hacemos ¿verdad? Para levantar los ánimos como porque está a nosotros todo? Nos gusta acompañar, nos gusta sí. Dar buenas noticias. Sabemos que hay mucha gente que todos los días hace propuestas lindas, que construye otra cosa, ¿no? Que le apuesta a lo colectivo, estamos negando la realidad. No, entonces no. Vamos compartiendo lo que sucede. Pero entonces, negro, ¿qué hacemos? Bueno, una consigna, a ver, ¿qué es lo que te pone contenta, contento? A pesar de todo el contexto, eso que decís, ay, por ejemplo, yo me levanto, salgo al patio y empiezan a acercarse pájaros. Bueno, ¿sí? En un mi casa momento. Pasa porque no tengo mascotas. Bien. Me pone ¿que son muy palomas contento. No, tengo picahuesos, zorzal, dos especies. He visto mucho por estos lares. Qué lindo, ¿no? Sí. Dos especies de carpinteros, hay de todo, calandrias. Bien. Siempre están en mi casa y a mí me gusta eso, verlos y se me acercan, como que ya hay un vínculo. Hermosamente. Son cosas que a mí me hacen bien. Tal cual. Hermoso. Simple, dentro de un marco simple, natural también. Tenemos esa posibilidad en Merlo, ¿no? Que tenemos exacto. Un entorno. Todavía tenemos esa posibilidad. Todavía tenemos esa posibilidad. La contaminación lumínica también aleja a estos seres que ya de antes de que decida alguien venirse a vivir a Merlo, porque por la naturaleza, que después quieren matar. Bueno, ya había un montón de especies de fauna, flora y es como, si no preservamos eso, que es lo básico. Tal cual. Me parece que estamos yendo a cualquier lado también, sí. ¿No es cierto? ¿Saben de qué me acabo de dar cuenta? Que ni siquiera lo hemos saludado a nuestro operador. Es más, creo que ni nos presentamos nosotros. ¿Quiénes somos? Arrancamos en una. Bien, bueno. Bienvenido, hola, ese es nuestro... Ese librelato, el operador acá. Nuestro operador. Hoy le tocó. Porque siempre vamos ahí combinando con Belén Illar, que estuvo ayer antes de ayer, y hoy le tocó a ese gracias acompañarnos. Por estar. Gracias. Él está muy contento con este nuevo horario. Te encanta. Se le nota. A mí cuando me lo propusieron dije, bueno, bien, a las 10. No, lo adelantamos una hora. Bien. Bueno. Se le nota en la cara. No, además, ese es del monopolio de los molles, ¿viste? Que vienen desde allá, con lo cual tienen que levantarse antes para hacer ese viajecito. Pero no solamente, bueno, hay varios que tienen que viajar acá. Alita, ¿vos? Somos varios, de Cortaderas, vengo de aquellos lares y ya en un ratito me tengo que ir al desayuno. ¡Upa! Querida, porque ahí acordate, está. Acordate, lleva la bolsita, obvio, traete la vianda. Obvio, chicos, voy con la mochila. Lo que le hace feliz a la Alita ya sabemos. Ya que saben, sí, ¿no? Sí, ya lo fue adelantando. Pero es. No solo comer, sino que cocinar. Bueno. Eso está bueno. Es un nivel de conexión, ahí nos encontramos con la cebollita picada. Soy yo. Y la comida. Ahí vos te dejás llevar todas tus emociones. Todo, así como agua para chocolate. No sé si en algún momento alguien se cruzó con ese libro, con esa, bueno, peli, serie. Un poco así. Bueno, eso sería lo que te pone contenta. Tal cual. Cocinar te pone contenta. Qué bien. Ay, a mí no. No, bueno. Cocino porque tengo hambre, pero no me pone contenta. Que a otros les guste cocinar. Está buenísimo. Podríamos hacer algo. Una catación. Pero ¿no? Cuando quieran, por supuesto. Nosotros siempre materia dispuesta. Por supuesto. A la cata. Bueno, y todo esto para decir que Lalita en unos minutitos nos va a abandonar un ratito porque se va a ir al agasajo. El agasajo en la universidad. Exactamente, la Universidad Nacional de los Comechingones, que para el día de hoy organizó este desayuno en honor al Día del Periodista que estuvimos hablando. Así que bueno, Identidad Comunitaria, fuimos invitados y ahí va nuestra representante Alita, que nos va a traer un tupper lleno de cosas ricas. Eso y además una nota. O sea, no voy a volver sin la nota, chicos. Claro. Mira, si vos la llegás a ver por ahí, que pasa, tacleala, tiratela encima. Algo. Esto necesito es la equipo. Nota. Decirle. Esto es sí, por el totalmente. Equipo, Agustín, hace el aguante. Es ponerle pasión claro, a la profesión. Al trabajo. Tenía que justificar, viste, la visita a la UNI. Sí. Bueno, la gente que nos vaya escribiendo, todavía no hemos dicho, vamos improvisando así, un poquito, poniéndole Pamela onda. McKay, Ale Godoy, Alita, ¿cómo es tu apellido? Chafala. Con Chafala. Acento en la última, porque si no a veces lo nombran como Chafala. ¿Y es Chafala? Es Chafala. Chafala. Acento en la última, siempre lo digo. Chafala. Mucho glamour. Acento en la última. Mucho glamour, bien. Y el bueno, número podés comunicarte de teléfono, con nosotros al 2664-003011. Bien, y ahí nos podés contar cuáles son las cosas que a pesar de este contexto te hacen feliz. Tal cual. Bueno, ver los pájaros, un buen desayuno, cocinar, qué otras cositas, si nos van contando qué otras cositas les hacen feliz. Nosotros acá vamos leyendo los mensajitos. Hoy, bueno, eso, ponerle un poco de onda a este contexto que está complicado, está difícil, pero la función de esta radio comunitaria es también acompañarles, contarles que hay otra gente haciendo cosas. Nos viene muy bien que nos apoyen, que nos sigan por las redes. Que se suscriban al canal de YouTube. Saben que nosotras tenemos nuestras dos responsables de redes, Ani y Gigi, que son dos grosas, que nos van poniendo objetivos. Ellas nos ponen ahí metas. Y bueno, y nosotros tenemos que obedecerle, porque escúchame, son las capas de las redes. De las redes. Y así es. Es muy quiero 100 más, quiero 200 más. Así van pidiendo. Exactamente. Y se va logrando. Y sí, porque si no les respondés, después se viene la represalia. Entonces, más vale ir acopiando. Sumando. Estamos sumando. La meta, ¿saben cuál es? Llegar a los 500 suscriptores del canal de YouTube. Me encanta. No estamos nada lejos porque en poquitos días, un día y medio, se sumaron más de 200 personas sí. en un día y medio. Así que a meterle ahí, se meten a YouTube, Identia Comunitaria, pumba, diría pumba. Ali, pumba, le ponen suscribir. Escuchame, y ahí de nos acá suma. El viernes lo tenemos. Lo tenemos. Objetivo logrado. Hay que acordarse ahí, meterse al canal de YouTube. Van a ver un montón de notas. La última nota tiene que ver con el reportaje que le hicimos a el síndico del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua. Domingo a Domingo Malovini. Está también Marcela Cortés, que ella es socia, y bueno, con quienes estuvimos hablando acerca de la situación que también viene picante, la situación con la cooperativa de agua. Bueno, ahí vamos a hablar un poquitito más acerca de eso, pero por lo pronto decir que hay ahí, luego de la última asamblea, donde fue caótico, estuvo la interrupción de parte de varios de los funcionarios municipales y provinciales, bueno, sin el procedimiento legal, se elige un nuevo consejo de administración. Y ahora estamos en una instancia donde la provincia tendrá que ver si avala legalmente ese nuevo consejo de administración o no. Por su parte, el consejo de administración que estaba en conjunto con un montón de socios que estuvieron presentes en la asamblea y otros sí. socios que no estuvieron. Porque recordemos que lo que se hizo el 7 de junio fue la continuidad de esa asamblea del 3 de mayo. El 3 de mayo, tal cual. Que era también había tenido dificultades para su desarrollo. Entonces hubo un cuarto intermedio que se concretó el 7 de junio. Por lo tanto, fueron solo quienes habían participado el 3. Pero hay un montón de socios que se vieron en situación de desventaja cuando se abre el portón el 7 y entran socios, no se sabía bien quién entraba, quién no. Claro, el resto que le hubiese gustado participar, pero que no fue convocado porque no correspondía, iniciativas, digamos, para que se revea, para que quede sin efecto la asamblea del 7, y hay un pedido de que se vuelva a llamar asamblea. Es el estado de situación. Sí, sí, sí. Ahí convocaron a, bueno, se hizo, se eligió a nuevos claro, representantes, cuando, supuestamente por un tiempo, ¿no es cierto? Desde la asamblea decidieron dejar el cuarto intermedio para otra ocasión, porque estaba todo como bastante desbordado. Nos contaban los compañeros que de todos modos siguieron. O sea, como uh-huh. que hicieron caso omiso a lo que se decidió en asamblea, y ellos siguieron y pusieron, Eligieron las nuevas autoridades. Pero esas nuevas autoridades también son parte de, son funcionarios del gobierno. Son empleados, la mayoría empleados municipales y también vinculados a inmobiliarias. Sí. Tal cual. Sí, sí, sí. Pero no, nosotros no hay intereses de por medio, No. Es muy casual todo esto. Solo flayar. Bueno, yo digo, y estos funcionarios que tienen que desarrollarse como funcionarios municipales, se ve que muchos no están haciendo lo que deberían. Por ejemplo, vi una nota de Enel Merlino sí. que habla que en la situación en el Pantanillo sigue exactamente igual. No hicieron absolutamente nada de lo que dijeron que habían hecho. Exacto. Entonces, sí. Nos mienten, no cumplen su rol como deberían. Pero sin embargo, son los primeros que salen a desprestigiar al resto. Tal cual. Que está en una oposición ideológica a ellos. Uh-huh. Entonces, es como que estamos en una casa de brujas últimamente, ¿no es cierto? Parece una cacería de brujas, tal cual. Acá pero a nivel nacional, no es solo, solo local. Ahí era donde nacional. Quería llegar, que los compañeros el lunes cuando vinieron nos contaban el nivel de persecución, atosigamiento que están viviendo. Y es como, claro, digo, no, les pasa a todos quienes pensamos distinto, estamos del otro lado de la vereda, ya sea de la posición política que estés militando, siguiendo o defendiendo, estás del otro lado de la vereda. Entonces, bueno, el modo es como aniquilarte, asustarte, darte miedo, uh-huh. para que no acciones, ¿no? Para que no vayan a la asamblea, para que no nos podamos seguir encontrando para, de algún modo, esto irlo solucionando más colectivamente, ¿no? Es como que la idea, me parece, ¿no? Es tan cruel que nos quieren a todos con miedos encerraditos y es como si hablas y estás del otro lado, bueno, ya sabes lo que te toca. Quiero decir una cosa importantísima que son las 9:26 minutos y Alita está acá. Chau, chau. Alita, te tenés que ir. Se va a perder ese desayuno que la está esperando. Lleva la bolsita para traer algo. Bueno, a nosotros que nos quedamos, vamos a escuchar. ¿Qué es lo que te pone contento, contenta sí. para romper en este marco social que está bastante caótico? Comunicate al 2664003011. Y ya llegaron mensajitos, Negro, porque qué acá dice un oyente, indudablemente pasar tiempo con los afectos, pero hay que tener cuidado con encerrarse de más. Así que también participar de proyectos colectivos, aunque sea difícil y no nos dé mucha bola. Bueno, ahí solo es verdad, es verdad, pese a que es difícil y cuesta, y uno se pincha en el proceso. Alita, mucha suerte. Ahí nos hablamos en unos ratitos, nos vas contando cómo va ese desayuno, suerte. Ahí la saludamos en vivo, porque esto es así. En vivo, estamos acá. ¿Sabés que hay otro mensajito que dice, buen día, acá Facu desde Los Molles, ¿qué cosas me hacen feliz o qué alivian el sufrimiento inevitable por el solo hecho de estar vivos? Poder reunirme con amigos, cuándo y cómo y dónde se pueda. Los proyectos que continúan con renovada energía, siesta, mi perra, a la que nunca le alcanzan los mimos brindados, todo el tiempo, siempre pasaron cosas malas y sin embargo el encuentro es posible. Hermoso el hermoso. Mensaje gracias, de Facu de Los Molles. Bueno, respondiendo, compartiéndonos esta pregunta que nos hacemos, ¿qué cosas nos hacen feliz a pesar de este contexto tan movido, tan difícil, tan complejo? Pero siempre hay pequeñas cositas que nos alegran el día. Es que creo que las cosas simples tienen una carga muy importante de eso que nos pone contentos. Uh-huh. En la simpleza creo que está la felicidad. Exactamente. La felicidad está en ese... ¡Wow! ¡Qué pensamiento! Hoy estoy profundísimo, ¿Qué va? Se ríe acá nuestro operador, que ya le vamos a preguntar también qué le hace feliz. Yo presiento que dormir hasta tarde puede ser una respuesta posible al operador, ese librelato que nos está haciendo el aguante. Bueno, Negro, son las 9:29. Son las 9:29. Hemos charlado largo y tendido, hemos contado un poquito que, bueno, por supuesto vamos a estar profundizando acerca del impacto, de las repercusiones de esta noticia que se dio el día de ayer, donde la Corte Suprema decidió rectificar la condena por 6 años por la causa de vialidad a Cristina Fernández. Bueno, el impacto que tuvo en la comunidad, hay algunas universidades tomadas, el sindicato acá de la Universidad de los Comechingones también declaró un paro por 24 horas. Vamos a estar hablando de esto, profundizando también con Mancilla, con Joaquín Mancilla, el presidente de Libres del Sur. Vamos a hablar con Mabel Turtela acerca de la convocatoria de hoy. Y también hay una notición espectacular hoy para compartir en esas cosas que nos hacen felices. Contá. Cuento ahora el avance. Hoy nos van a venir a visitar alumnos del Santiago Beso, que están preparando una columna fija todos los miércoles y hoy se estrena la columna. Hermoso, nos encanta que las juventudes sean parte también de esta radio. Así que hoy vamos a estar ahí rodeados. Son nuestro futuro. Totalmente. No es poca cosa, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, son nuestro futuro. Hay que cuidarlo y por ahí alguien descubre su vocación de la comunicación, qué bueno. ¿Verdad? Entonces tener esa posibilidad de estar al aire,

fiesta que tengo la yegua, la tengo. Mujeres sensibles, no hay misión imposible. Prohibido instalarse, prohibido aparcarse, prohibido abusar. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor. Seguiré caminando, seguiré soñando. De la mañana, seguimos en este aire fresco, nuevo horario de 9 a 12, madrugamos negro. Madrugamos, pero sí. Después salimos tempranito, claro, hay tiempo esa, para esa hacer es la una ventaja. Comidita y... Tal cual. La parte positiva. Es la parte positiva, hay que buscar la parte positiva de las cosas. Sí, aunque viene costando, pero es la consigna del día de hoy. La consigna de hoy, exacto. ¿Qué nos hace feliz? Y ya tenemos otros mensajitos. Dicen acá, el mate de la mañana que siempre nos da calidez y la esperanza de que un nuevo día se inicia. Mirá qué lindo. Bueno, hermoso. Ahora también le vamos a preguntar a nuestro operador. ¿A vos qué te hace feliz? ¿Lo de levantarte temprano? A mí me hace muy feliz levantarme sin horario junto a mi compa, es algo que me hace muy feliz. Me hace muy feliz hacer música y me hace muy feliz fabricar instrumentos, sin duda. Está bueno, sí, wow. Re lindo, todo hermosamente. Un día tenés que sumarte a los viernes música en vivo, ¿no? Hay que comprometerlo. Sí, porque totalmente. Tenemos acá un músico en la casa y todavía no tocó. Y no tocó acá. ¿Vos podés creer? Casa bueno, de herrero, cuchillo de palo. Claro, tal cual. Nos llegan más mensajitos acerca de, bueno, qué nos hace felices en este contexto que está complicado, está difícil, pero siempre hay pequeñas cositas que nos hacen felices. Acá un nuevo mensajito que dice, buen día, soy Ángela. Me da alegría disfrutar el maravilloso paisaje serrano desde la galería en Rincón, escuchando el canto de los pájaros y viéndolos, la noble y afectuosa mirada de mi perra, expresar en palabras mi filosofía de vida y sentimientos y compartirlos, los variados encuentros con seres queridos, poder decirnos a veces solo con expresiones, incluso con personas poco conocidas, pero con mucha conexión. Mirá qué hermoso. Hermoso, Ángela. ¿No? Hermoso. Gracias. También compartir canciones hablando de música. Bueno, qué lindo. Las cosas simples de la vida. Ahí encontramos nuestro refugio en este contexto tan complejo. Bueno, síganos compartiendo. ¿Qué les hace feliz? ¿Al qué teléfono, negro? 2664003011. Es un nuevo, contratado nuevo. Una mesa que se va llenando de gente acá, ¿viste cómo es? Bueno, tenemos, hicimos la tarea y resulta que ayer, en esto que compartíamos, que hubo movilizaciones en los distintos puntos del país, nuestros compañeros, colegas de otras radios comunitarias, de Mendoza en este caso, las compañeras de La Bulla, desde la ciudad de San Luis, bueno, hicieron algunos reportajes a la gente que salió a manifestar ayer. Exactamente. Y queremos compartirles algunos relatos. Vamos a escuchar primero desde la ciudad de Mendoza, alguna gente que estuvo allí participando en repudio a lo que, bueno, la Corte Suprema rectificó en relación a la causa vialidad de Cristina y la sentencian a 6 años de prisión. ¿Tenemos unos audios? Tenemos unos audios para escuchar. Vamos a escuchar qué piensa el pueblo. Exactamente. Bueno, arrancamos con Marisa Uceda, que es abogada, es diputada, mandato cumplido del Partido Justicialista allí de Mendoza. Bueno, sucedió lo que sabíamos todos y negábamos que iba a pasar. Y acá te abro el micrófono, que no te digo, no te pregunto más nada, porque me imagino, en realidad no me imagino. Ay, dale. La verdad es que para nosotros no es una sorpresa, lamentablemente sabíamos que la Corte iba a ratificar la sentencia infame de la Cámara. Seguimos sosteniendo que esto es persecución política y proscripción a la líder del movimiento nacional y popular de este país. La quieren afuera de la cancha porque las urnas no le ganan y porque cuando Cristina juega políticamente, lo que se pone delante es el pueblo. Y acá son los dueños del país, no queriendo un país para todos y todas, sino un país para esos 5 que se creen que pueden decidir sobre nuestras vidas. Sí, otra vez la rural, otra vez 1955. Los de siempre, que acá nadie se confunda, digo, los jueces de la Corte son empleados, ¿sí? Estos son las mascotas del poder que decide que Cristina tiene que estar presa. Bueno, concentración, aquí en frente de tribunales federales. Organización, concentración, a seguir militando, lo dijo ella. Esto tiene que organizar el peronismo otra vez. Tenemos que construir las mayorías sociales necesarias para hacer la alternativa al 27, porque este país no da más. Este país se merece vivir mejor como supimos hacerlo del 2003 al 2015. Así que siguiendo su mandato, su lucha de estar en pie, enteros, militando, organizando cerca de la gente con empatía, de acompañando a cada argentino y argentina que lo necesita. Gracias. A usted. Bueno, ahí escuchábamos Marisa Uceda, que ella es diputada, mandato cumplido del Partido Justicialista de Mendoza. Hablábamos también fuera del aire que tal vez esto lo que hizo fue mover a mucha gente que no se la veía hace un tiempo en la calle y que, bueno, con esta situación de la posibilidad real de que vaya presa la principal líder, ¿no?, de referenta del Partido Justicialista, bueno, salió ¿no? Salió a la calle masivamente, vimos imágenes en la televisión donde muchísima gente se acercó a la casa, al domicilio de Cristina Fernández, e inclusive pasaron pasaron toda la noche ahí. Pero bueno, un poco esto lo que mencionábamos, ¿no? Que tal vez muchas venían un poco quietos, un poco más para adentro. El Partido Justicialista no estaba ocupando masivamente las calles, hay que decirlo. Y esto es, ¿no?, una situación ¿no? Y como decíamos al inicio, como está en juego las reglas de la democracia, ¿no? Una democracia que tiene todavía un montón de falencias, de contradicciones, muchísimas cuestiones no resueltas aún, pero con había una especie de consenso, ¿no?, como una base, por lo menos, donde más o menos uno antes distinguía qué era lo políticamente correcto, lo incorrecto. Ahora se fue cambiando, se fue corriendo ese límite. Y bueno, resulta que podés ir preso en cualquier momento simplemente por ser opositor. Exacto. Así que, bueno, eso pone en una situación de vulneración a muchísimas personas que se atreven a salir, a luchar. Por eso creo que fue tan importante las movilizaciones en distintos puntos del país. Seguimos, vamos a escuchar otro audio que también desde Mendoza. Guillermo Carmona, exsecretario de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que dice así. Guillermo Carmona, te abro el micrófono. Estamos viviendo momentos muy críticos en la Argentina y no podemos mantenernos indiferentes frente a esto, hay que movilizarse. Es importante que hagamos uso de nuestro derecho a protestar por lo que está ocurriendo. Desde diciembre del 2023 a esta parte, el gobierno de Milei ha producido estragos, ha producido una afectación grave del Estado de Derecho, destrucción del Estado en sus funciones esenciales, violación de los derechos constitucionales de amplios sectores de la población, y ha llevado adelante políticas que son empobrecedoras y al mismo tiempo implican la concentración de la riqueza en pocas manos. Eso no podría haber ocurrido si no fuera, por un lado, por algo que tenemos bien claro, que es una oposición cómplice, sectores de la oposición que han sido cómplices, oposición nominal, como esas expresiones del radicalismo, o ciertos sectores del PRO o de la coalición cívica, pero sobre todo el Poder Judicial ha tenido una acción convalidadora de todos los desmanes institucionales y políticos que ha llevado adelante Milei. Hoy han consagrado en un grado mucho más elevado y grave esa acción de violación del Estado de Derecho. Y el problema que representa esto para el conjunto de la sociedad es que esto implica no solamente la convalidación de la violación del Estado de Derecho, sino que también, al ser hecha por el organismo que tiene que garantizar nuestros derechos constitucionales, deja al conjunto de la población argentina sin la expectativa de que ante la arbitrariedad del gobierno, la discrecionalidad del gobierno, se pueda revertir ese tipo de situaciones en la instancia judicial como correspondería cuando se toman decisiones inconstitucionales e ilegales. Esto implica, sin lugar a dudas, una injusta ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, implica su proscripción, implica una persecución al peronismo y otras fuerzas populares, pero sobre todo hay que tener en cuenta que es una amenaza para el conjunto de la sociedad argentina. Esto termina afectando nuestra posibilidad de hacer valer nuestros derechos y garantías constitucionales. Por eso es tan grave, por eso hay que movilizarse, por eso tenemos que invitar a todos los mendocinos y mendocinas que tienen convicciones democráticas a manifestarse, a expresarse en estas ocasiones que se abren, como hoy aquí frente al Palacio de la Justicia Federal. Muchas gracias. Gracias a vos. Estábamos escuchando Estábamos escuchando entonces a Guillermo Carmona, es ex diputado de la provincia de Mendoza y también se desempeñó en la Cancillería Argentina en asuntos que tienen que ver con las Islas Malvinas y del Atlántico Sur. Él es abogado, así que bueno, también ahí su análisis desde una perspectiva legal, ¿no? Claro. Constitucional. Bueno, también había en esta... Estamos compartiendo... ¿Tenemos más audios? Tenemos sí. más audios. ¿Tenemos novedades nosotros? ¿De Alita llegó Alita? Alita no. todavía no llegó, Alita. Bien. Se habrá bueno, perdido. Espero no, que no. Esperamos que no. Bueno, mientras esperamos que nuestra compañera Alita, que se fue a desayunar a la Universidad Nacional de los Comechingones, seguimos compartiendo algunos testimonios de quienes ayer estuvieron en la calle, en este caso en la ciudad de Mendoza. Bueno... rechazando esta medida de la Corte Suprema que directamente apunta a proscribir, en este caso, a Cristina Fernández y en eso dar un mensaje más general, ¿no? Entonces, no solamente estuvieron integrantes del Partido Justicialista, sino que hubieron distintos sectores y entre ellos vamos a escuchar ahora el testimonio de un integrante de la juventud del PTS. Vamos a ver qué decía. Juventud del PTS, ya habló Cristina, queremos saber cuál es su opinión sobre esta proscripción y esta causa judicial y la escuchamos. Bueno, nosotros creemos que se trata de un armado del Poder Judicial, de la cúpula del Poder Judicial, porque no es casual, sino que lo hacen a días de que Cristina haya presentado su candidatura, es decir, que lo hacen para impedir que sea candidata, y esto se opone directamente al derecho de un sector grande de la población que se siente representado. Nosotros hemos sido opositores a los gobiernos de Cristina y seguimos siendo opositores a muchas de las posiciones del peronismo que ha mantenido la deuda con el fondo, que es profundamente extractivista, hay un montón de cuestionamientos que les hacemos, pero sin embargo identificamos acá un ataque antidemocrático de parte de una cúpula judicial que es amiga del poder económico y que siempre actúa para encubrir a los sectores de derecha y para atacar más fácilmente a sus opositores, por lo cual hoy nos oponemos firmemente a este fallo, porque hoy es contra Cristina, pero también puede ser contra otros sectores opositores. Nosotros como opositores al gobierno de Milei también nos sentimos en ese sentido atacados. Por eso estamos acá hoy en las acciones y vamos a seguir acompañando para que el fallo vuelva atrás y se le ponga un punto, se le ponga un parate a este Poder Judicial que decide arbitrariamente por sobre la voluntad de elegir del pueblo trabajador argentino. ¿Y qué relación encontrás con esto y con el encarcelamiento de Lula hace unos años que logró que ganara Bolsonaro? Y como sabemos, ahora el poder la cúpula del Poder Judicial, amiga de Milei, responde también, así como Milei, a los intereses del imperialismo norteamericano. Y vemos que la maniobra viene por ese lado, que se trata de lo mismo, digamos, de así como en su momento fue impidiendo que Lula sea candidato, ahora intentan aplicar la misma receta en Argentina. Muchas gracias. Bueno, ahí seguimos escuchando relatos, en este caso la izquierda que también salió a manifestarse, a rechazar, entendiendo, bueno, lo que decíamos recién, que más allá del ataque a una persona, a un partido, en realidad la responsabilidad de todos y todas de defender por lo menos las reglas básicas de este sistema en el que vivimos, de la democracia. Con todas las falencias y todas las cosas que muchas veces le hemos criticado, ¿no? Y como bien decía Carolina del PTS, esto no quiere decir de que uno sea de un partido del otro, sino que es, ella bien lo explicaba, hemos tenido muchas diferencias, cuestionamientos hacia el partido. Y la sigue teniendo. De ideología. Sí, pero sin embargo, bueno, no hay que confundir, ¿no? Las diferencias con, ya esto es cruzar un límite es, bueno, dar por tierra lo que venimos construyendo desde hace rato, consensos sociales que tienen que ver con un sistema democrático donde se está marcado por legislación. Y bueno, muchos sectores entendemos que acá se está pasando un límite y se pone en riesgo eso. Yo creo que es meter miedo, amedrentar al pueblo, porque vos imagínate, si meten presos a los representantes políticos de la oposición, a uno que tampoco está de acuerdo con el oficialismo, pueden hacer cualquier cosa. A mí me desaparecen, ponele. ¿Y quién va a decir algo? O sea, no, negro, nos están metiendo en una, nos están metiendo en una que no importe. O sea, está el miedo. Uh-huh. Entonces juegan con menos compromiso de parte del pueblo. O sea, si no son estas acciones donde la gente sale y manifiesta, las cosas pasan desapercibidas y entramos en una de la que no vamos a salir después. Exacto, y es importante que tanto el pueblo como quienes cumplen funciones, ¿no? Tienen algún cargo en cualquiera de los niveles, también salgan a manifestarse y a posicionarse a defender esta democracia. Va a escuchar otro relato de Félix González, en este caso, que él es senador de Mendoza. Acabamos de escuchar lo de Cristina y bueno, queremos que nos diga cómo ve el futuro de esta democracia cada vez más hackeada por estos golpes de Estado, porque es un golpe. Bueno, la verdad que nada, sabíamos que esto podía llegar a pasar, pero era una causa judicial que estaba armada para proscribir a Cristina y que estaba ajustada al calendario electoral. Cada vez que Cristina anunció que iba a todo, que iba a jugar, se activaba la causa. Bueno, y ahora hicieron esto justamente después de que ella anunciara que iba a competir para ayudar a traccionar en Provincia de Buenos Aires. Hicieron esto, que es la verdad que es una vergüenza, porque es una causa que no tiene descabellada, no tiene pata ni cabeza. Condenar a una presidenta, querer acusar a la asociación ilícita por obras que están previstas en el presupuesto, que fueron ejecutadas en la provincia de Santa Cruz, con un órgano descentralizado que es Vialidad Nacional. O sea, no hay fundamento jurídico para sostener esto a lo largo del tiempo. Solo lo han podido impulsar porque hay indudablemente una manga de tránsfuga que están metidos adentro del aparato judicial, que obscenamente se han mostrado con Macri participando en eventos deportivos, que se han ido a reunir con empresarios de los grupos económicos concentrados que han trabajado y trabajan para ellos. Bueno, sabíamos que esto podía pasar, es muy grave institucionalmente, pero bueno, Cristina tiene temple, bueno, su liderazgo, acabo de escucharla y nos ha planteado la necesidad de seguir organizándonos, de trabajar y de generar un modelo alternativo a este. Muchas gracias. Bueno, allí también otro testimonio de un senador de Mendoza. Compartimos esto, que esta cobertura se hizo de manera colaborativa entre las tres provincias de Cuyo. Ya, mira, hace negro media hora que estamos compartiendo los audios de Mendoza. Sí, solo de Mendoza. Solo de Mendoza, pero bueno, hay que decir que tenemos más testimonios acerca de lo que fue ayer esta movilización en repudio a la rectificación del fallo que la podría meter presa a Cristina por 6 años. Bueno, esto es a nivel nacional. Sí. Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de Ciencias Sociales y de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires decidieron tomar las entidades educativas tras la ratificación de la condena a Cristina Kirchner. Uh-huh. Claro, acerca de también otros actores que se expresaron, también fue, decíamos antes, el caso del sindicato que de los trabajadores de la Universidad en la Universidad Nacional de los Comechingones, también están de paro por 24 horas, o sea, la propuesta del sindicato. También el Partido Justicialista de San Luis hizo un comunicado donde expresó su repudio. Si hay proscripción, no hay democracia. Rechazamos la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en contra de la expresidenta Cristina Fernández, que afecta directamente a nuestra forma democrática de representación política. La sentencia en la causa Vialidad, lejos de buscar justicia, responde a una maniobra política, mediática y judicial para proscribirla. Bueno, el comunicado es más largo, esto lo firma el Partido Justicialista de San Luis. Algunas de las expresiones que nos fueron llegando acerca de lo acontecido ayer. Nosotros... ya tenemos que ir a una pausa, un aire, una tanda, vamos a una tanda. Un matecito, renovamos y seguimos... el agua. Exacto, y seguimos esperando que la gente nos mande mensajito al 2664. 003011. Diciéndonos qué les hace feliz, cuáles son esas pequeñas cositas que en este contexto tan complejo nos ayudan a alivianar. Y si no sabes qué te hace feliz, podés suscribirte a Identia Comunitaria. Que te vamos a hacer feliz. Que te vamos a hacer alegrar la vida. Está difícil eso, ¿viste? Porque todas las notas son así, picantonas, pero bueno, por lo menos vas a estar informado y por lo menos vas a sentir que le aportás algo colectivo, que eso en estos tiempos no es nada poco. Suscríbete al canal Identidad Comunitaria, haces pumba, un toquecito, un click y ya te sumás al canal, subite a las redes, sumate, Identidad Comunitaria, nos seguís en Facebook, nos seguís en Instagram, te podés bajar la aplicación. Todo eso. Y el canal de YouTube, todo completito. ¿Qué más? Lo estamos dando todo. Un combo completo. Tenemos todo para hoy. Bueno, Negrito, ¿te parece que nos vamos a un temita? Nos vamos con... sorpresa. Tanda publicitaria, son las 10. Ah, tanda publicitaria. Bien, vamos con la tanda. Dos minutos, ya volvemos. Volvemos. No me queda bien estar fingiendo... Aquí parado, cualquier línea me deja. ¿Tenés un negocio? ¿Un emprendimiento? ¿Te gustaría una publicidad personalizada, divertida? Contactanos al WhatsApp 2664-003011. Tu cooperativa telefónica de Merlo te invita a adherirte a la factura digital. Es simple y fácil. Ingresá a micopmerlosl.com.ar, registrate y elegí recibir tu factura de manera digital. Reducir el uso del papel es cuidar nuestro planeta. Cooperativa Telefónica de Merlo. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido, deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el grillo! ¡Merlo San Luis! ¡Cómo me gusta el virote! Recién salido del horno. ¡Cómo me gustas tú a mí! Panadería Norte, pan, facturas, criollo, figazas, tartas, churros, bolas de fraile, panes saborizados, pizzas y pizzetas, en Avenida Norte 2126, justo en el Badén. Está abierto desde las 6 de la mañana. Los pedidos solo por WhatsApp. El teléfono es 2664-867928. Pan caliente grita Juan, en su bici al pedalear. Hagamos un asado. Carnicería Qué Carne. Chacinados caseros, milanesas, hamburguesas,

construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Horas 17 minutos. Seguimos. En la Villa de Merlo. ¿Tenemos una comunicación telefónica? Exactamente. Como decíamos al comienzo del programa, estamos ya en comunicación con Joaquín Mancilla, presidente del Partido Libres del Sur. Joaquín, muchas gracias por esta comunicación. Alejandro y Pamela, te saludamos. Hola, Joaquín. Hola, buen día. Alejandro, ¿cómo va? Buen día. Ay, buen día. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Decíamos, la semana pasada quisimos entablar este diálogo cuando, bueno, se hizo pública la noticia que el gobernador Claudio Poggi los había echado, se puede usar esa palabra, de esta coalición, cuando ustedes se manifestaron con un cartel que decía hay que echar a Milei. ¿Querés contarnos un poco los hechos? Bueno, en definitiva sí hubo una decisión del gobernador de romper la relación política con Libre del Sur, después de durante muchos años haber sido parte de un frente provincial con el cual llegamos al gobierno en el 2023, y que, bueno, en la medida en que el gobernador y plantea, digamos, un cambio en las perspectivas nacionales, o sea, me refiero a que era un frente provincial en el cual todos coincidimos en un programa provincial y siempre estuvimos acordados que cada uno tenía su propia mirada nacional. Bueno, eso parece que desde ese momento dejó de ser posible, digamos, y bueno, por nuestra postura en contra del gobierno nacional, es que, bueno, se tomó la decisión de separarnos del frente político y del gobierno. Uh-huh. Joaquín, ¿y hubo instancias previas donde pudieran charlar, debatir esta situación, o se enteraron por las redes? ¿Cómo fue esa comunicación? Nosotros, en todas las comunicaciones que tuvimos, en las charlas y los diálogos que tuvimos, siempre estaba claro cuál era nuestra postura sobre la mirada nacional. De hecho, eso era siempre lo que enriquecía el frente, tener distintos partidos que desde distintas miradas nacionales confluíamos en un programa provincial. Y por lo tanto, digamos, no había un aviso ni una comunicación de que eso generara algún tipo de problema inicial. Uh-huh. Y nosotros, ya desde que empezó el gobierno de Milei, nos planteamos en contra, pero ya desde antes estábamos, digamos, planteando cuál era el camino que iba a tomar el país si llegaba la ultraderecha de Milei al gobierno. Y bueno, efectivamente tuvimos razón, digamos, de que íbamos a tener ahí sí un gobierno violento y antidemocrático, que es el gobierno nacional. El único que es violento y antidemocrático en este país es el gobierno de Milei. Y nosotros ya nos habíamos manifestado de múltiples maneras, en marchas, en movilizaciones, en las calles, en afiches, en actividades políticas y demás. Siempre estaba clara nuestra postura, con lo cual, digamos, no fue esta situación, digamos, una excepción que generara una decisión del momento, digamos, o diferente, sino que, bueno, era lo mismo que veníamos diciendo siempre nosotros. Joaquín, y en ese sentido, bueno, como vos mencionás, a veces se conforman coaliciones a los fines de las elecciones. Y bueno, como les pasó a ustedes, con el paso del tiempo se van profundizando las propias identidades, ¿no?, de cada partido. ¿Qué evaluación hacen ustedes acerca de las similitudes que viene teniendo el gobierno de Claudio Poggi con el gobierno nacional? Bueno, sí, efectivamente algunas cosas han tenido coincidencias, otras no, pero era parte de lo que tenía que ver con de tener distintas miradas de lo nacional. Nosotros siempre priorizamos las coincidencias que tuvimos, no solo para armar un frente electoral, sino para armar una opción de gobierno y de poder que llegó al gobierno, que derrotó a los Rodríguez A después de 40 años de gobierno de un solo color político, uh-huh, y que estableció un programa de gobierno que no tiene nada que ver con la motosierra, el ajuste y en la entrega neoliberal que plantea Milei a nivel nacional. Si vos lees el programa de gobierno, la plataforma de gobierno que nosotros firmamos en 2023 y en las elecciones de mayo pasado, de 2025, Milei la lee, digamos, y se cae de espalda. Es un programa absolutamente con un Estado fuerte, con una perspectiva social, con un programa de desarrollo local, de apoyo del emprendedurismo, de la construcción de vivienda, de contención de los sectores esquivos. Y fue lo que siempre evaluamos y coincidimos y desde ese lugar construimos, digamos. Las diferencias las teníamos con todos, porque cada uno tiene un partido diferente, y tiene una mirada diferente. Claro. Nosotros no tenemos la misma, todas las coincidencias, ni con los radicales, ni con Avanzar, ni con el adolpismo, ni la gente de Giraud, de San Luis por el Cambio. Cada uno tiene su origen diferente y una mirada diferente a nivel nacional. Siempre fue así, y nosotros siempre priorizamos las coincidencias en lo provincial, porque siempre hubo un acuerdo de respetar las diferentes miradas nacionales. Como vecina, vamos a decir, como alguien que está siempre atenta a lo que va sucediendo y compartiendo charla con otros vecinos y vecinas, creo que a muchos nos atraviesa esta sensación de esquizofrenia política, ¿no? Donde un gobierno nacional que dice las barbaridades que dice y que fue recortado, o sea, hay como un plano que es lo simbólico, ¿no? Lo que se dice, cómo se dice, ataque directos, inclusive a diputados, a senadores, a funcionarios, a quienes hoy cumplen funciones en este sistema democrático. Hay un plano que es simbólico y hay un plano material que tiene que ver con recortes de presupuestos a las provincias, ¿no? Concretamente. ¿Cómo evaluás vos esa acción de los gobernantes respecto a la demanda o no demanda hacia el gobierno nacional? Porque en definitiva, las provincias tienen que salir después a bancar esos agujeros que se proponen desde el gobierno nacional. ¿Cómo consideran ustedes que este gobierno provincial viene actuando en función? ¿Reclama lo suficiente? ¿Sale a tapar los baches? Nosotros nos preocupamos por organizar en los sectores populares, en nuestro partido y en todas las instancias posibles, una disputa y una confrontación con el verdadero causante del problema que tenemos en el país. Y nosotros tenemos un problema en el país, es la falta de distribución de la riqueza, es un modelo de ajuste y de concentración cada vez más profunda de la riqueza, de la entrega de nuestros recursos naturales a las potencias extranjeras, y de una distribución, digamos, regresiva de los impuestos, cobrándole más a los que menos tienen y favoreciendo a los que han acumulado enormes riquezas, los super ricos. Nosotros creemos que la disputa contra eso y su reclamo tiene que ser construyendo una opción electoral que enfrente a esa opción en las elecciones nacionales. Por eso nuestra mirada está puesta en construir con todos los que quieran enfrentar a Milei en las elecciones de octubre. Después, cada uno, digamos, tendrá su mirada y su posicionamiento frente a eso a nivel nacional. Uh-huh. Y efectivamente, este modelo de ajuste es el que está ahogando, digamos, entre otras muchas cosas y daños al campo popular, a los presupuestos provinciales, con una baja de la recaudación, con una, digamos, con un recorte de la coparticipación, que genera todos los descalabros posteriores. Uh-huh. Pero, en definitiva, la convicción nuestra es que hay que construir una, digamos, y hay que, más allá del discurso y de efectivamente construir y manifestarnos y organizarnos en las calles, tenemos que llevar toda esa construcción y esa discusión y ese enfrentamiento a la elección de octubre, donde hay que poder construir una opción que se le ponga un freno a la propuesta de Milei electoral, digamos. Esa es la mirada más importante, digamos, que tenemos como discusión política de acá para adelante, porque uh-huh. Podemos tener haber tenido distintas y mucho trabajo todo este año y medio, pero la cita más importante en la disputa por esto que vos decís, digamos, si che, mirá, no me gusta esto, no me gusta otro, este reclama más, este reclama menos, se define el día que la gente va a votar en las elecciones de diputados nacionales en octubre, porque digamos, no hay, todas las otras elecciones son provinciales, son locales, son de cargos provinciales. Estamos hablando de quiénes van a representar a la provincia de San Luis en el Congreso Nacional, porque en definitiva son los que van a votar las leyes en el Congreso que puedan darle más aire a este modelo de Milei o frenarlo desde el Parlamento. Entonces, uh-huh. Nuestro enfoque está planteado en que hay que construir una opción enfrentada a Milei, y como vos misma lo mencionaste, yo quiero dejarlo dicho, digamos, frente a esto que vos mencionaste como la esquizofrenia de la política, con perdón, digamos, de la referencia a la problemática de la salud mental, estamos hablando de esta postura cambiante de muchos o de algunas audacias bastante perjudiciales sobre postura en la política. Nosotros siempre fuimos coherentes con lo que dijimos y con lo que planteamos desde nuestra mirada nacional. Entonces, estamos muy orgullosos de que salimos del gobierno fue por haber sostenido siempre los mismos ideales, las mismas convicciones y la misma mirada a nivel nacional, porque creo que lo que queda claro es que nuestra salida del gobierno es porque no estamos de acuerdo con el gobierno de Milei. Clarísimo. Estamos hablando con Joaquín Mancilla, presidente del Partido Libres del Sur. Joaquín, también vimos algunas notas tuyas ayer en la ciudad de San Luis que saliste a manifestarte en relación al fallo contra Hernán. Partirnos, ¿por qué, siendo de un partido opositor, sí? ¿Qué te llevó a movilizarte? Bueno, definitivamente había que estar en las calles ayer para repudiar este fallo de la Corte Suprema que tiene muchísimos vicios legales de la candidatura de Cristina Fernández y digamos, en el proceso democrático, en la democracia y en la voluntad popular. Nosotros salimos a repudiar el fallo, a solidarizarnos con Cristina Fernández de Kirchner y con el peronismo en general en su conjunto, porque esto es un ataque de los sectores de poder a una opción del campo popular, pero en definitiva el campo popular entero, porque es un ataque claro a una postulación electoral. No es un juicio con las nuevas después de muchísimos años, con un montón de, de una argumentación legal, lo que busca es como frenar la cristina kirchnerista. No soy vergonzoso, con estos no lo hacemos desde una postura de defensa de Cristina, nosotros se haciendo. Fuimos muchísimos años opositores al gobierno de Cristina y no más que por este momento entender que este gobierno y los sectores que defienden tienen una profunda visión antipopular de la historia y que de la única forma que se plantean perpetuarse en el gobierno, entre otras cosas, además de la represión y la riqueza, y opción de quienes puedan en la elección. Muy claro, Joaquín. Bueno, ahora lo que continúa es seguir trabajando de cara a octubre de este año. Efectivamente, nosotros estamos trabajando, buscando, bueno, construyendo, fortaleciendo nuestra organización y dialogando con las distintas fuerzas, buscando dejar en octubre parada una opción que sea claramente en contra de Milei y el modelo de concentración y ajuste, el modelo de la patria financiera, del endeudamiento, de la entrega de la nación. Va a tener una opción política que la va a enfrentar y que va a plantear que, bueno, que este no es el camino de la Argentina, esto nos lleva a la pérdida de soberanía. El gobierno de Milei es un gobierno corrupto, es un gobierno violento, es un gobierno represivo, pero sobre todo es un gobierno al servicio de las patronales, de las grandes empresas, de los intereses extranjeros. Es un gobierno arrodillado ante el gobierno de Trump y el Fondo Monetario, y que, bueno, en definitiva lo único que plantea es empobrecer cada vez más a las mayorías argentinas para beneficio de una pequeñísima minoría súper rica que se quiere quedar con todos los recursos del país, con todas las ganancias, y entregarlo también a los negocios de los sectores extranjeros. Vamos a trabajar, como siempre lo hemos hecho, para que en octubre podamos tener una opción electoral potente con todos los que estén en la convicción de que hay que enfrentar Milei. Uh-huh. Es decir, que no descartan la posibilidad de una coalición, una nueva coalición. Nosotros siempre tuvimos vocación frentista, porque siempre respetamos las distintas visiones y las distintas diferencias. Entendemos que la construcción de las opciones populares siempre requiere un nivel de acuerdo y de construcción desde las coincidencias. Siempre fuimos con claros sobre lo que nosotros planteamos, y de todos los frentes en los que hemos estado siempre mantuvimos nuestra identidad y hemos salido fortalecidos. Por eso no le tenemos ningún miedo a juntarnos con todos los sectores, porque en definitiva ese es el mandato popular, digamos, frente a la democracia, la unidad, más cuando tenemos enfrente un enemigo que viene tan violentamente a arrasar los derechos del pueblo. Necesitamos una construcción de unidad. Muchísimas gracias, Joaquín. Muy muy claro en toda la exposición. Bueno, eso, agradecerte estos minutos y seguimos en comunicación para cuando quieran. Ponemos aire fresco al programa acá en Identidad Comunitaria a disposición. Muchas gracias. Les agradezco a ustedes por el espacio, les mando un gran saludo y que tengan una buena jornada. Muy bien, estábamos entonces en comunicación telefónica con Joaquín Mancilla, presidente del Partido Libres del Sur, hablando acerca de, bueno, la semana pasada leíamos la noticia que fueron echados de esta coalición con el gobierno de Claudio Poggi, y por llevar un cartel que decía hay que echar a Milei. Y también le consultábamos acerca de su presencia ayer en la plaza en la ciudad de San Luis, rechazando, repudiando el fallo de la Corte Suprema contra Cristina Fernández, siendo ellos un partido de la oposición, ¿no? Por eso era interesante también escuchar sus fundamentos. Lo que me parece también interesante es que esto marca una postura del gobierno provincial, del oficialismo provincial, para con el gobierno de Milei. Uh-huh. Porque si se está abriendo de quienes, de sus alianzas, por diferencias en, uh-huh. de pensamiento, es porque está a favor del de las políticas del gobierno de Milei. Sí. Y bueno, eso como que nos quede claro a nosotros como pueblo, como ciudadanos de San Luis, que nuestros gobiernos están a favor de las políticas de Milei. Con uh-huh. todo lo que implica esto, con todas las luchas que se vienen desarrollando en sí. este tiempo. Y hay una cosa curiosa, por eso se lo preguntaba, que es, bueno, este recorte en el presupuesto que el gobierno nacional hace hacia las provincias, ¿no? El recorte en la coparticipación, eso implica que después cada provincia tiene que salir a bancar y a llenar esos baches, ¿no? Claro. En la salud, en la educación. Y ahí la verdad es que no hubo un posicionamiento muy fuerte de parte de la mayoría de los gobernadores que se tendrían que haber planteado, ¿no? Sí. Y decir, bueno, a ver, no queremos más ajustes ni recortes, pasó con el transporte, por ejemplo, la quita de subsidios, que eso después se convierte en un conflicto social en el territorio donde está cada gobernador. Bueno, sin embargo, no viene sucediendo eso. Así que, bueno, eso es un poco nuestro análisis. Compartimos ahí análisis también con Joaquín Mancilla del Partido de Libres del Sur. Son las 10:38, negro. ¡Guau! Wow, ¿cómo pasa la mañana? Exactamente. Mientras tanto, Alita debe estar tomándose un cafecito. Un café con leche. Vi pasando. Una fotito ahí. Le pedí que me traiga la media luna. Por lo menos un bizcochito, un algo. Algo. Te cuento que hay gente que sigue escribiendo al 2664-00-3011. Exactamente, dice Olis, buen día. El dulce de leche con algarroba me hace sentir bien y también los ojos de los familiares y cumpas sabiendo que estamos del lado bueno de la grieta, del lado del amor y la lucha. ¿Cómo se sentirán los del lado del odio? Mirá esa pregunta que tira. Endemoniados. Endemoniados, qué difícil. Seguimos preguntándonos qué nos hace felices. ¿Qué nos hace felices? Dulce de leche con algarrobo no la tenía, ¿eh? Bueno. Mira, mi abuela contaba que ella se crió acá en la otra sierra, en las sierras centrales, a leche de cabra y harina de algarrobo. Y vivió hasta los 90 años, una vitalidad y fortaleza, el algarrobo. Lo nuestro es muy bueno, pero si imagínate si tiran todos los algarrobos para construir edificios. ¿Qué claro. pasa con este ¿Qué lugar? Hacemos. Claro, pierde su esencia, todo pierde su esencia. Sí. No tenemos que cambiar la esencia para estar mejor, me parece. Y sí, por lo menos respetar las cuestiones básicas, este ambiente que es tan lindo y al que disfrutamos, y que es el verdadero motivo por el cual vienen tantos turistas a vernos, a disfrutar, son estos, ¿no? La flora, la fauna, este ambiente natural. Que y no la hay gente que se vino a vivir acá. Eso es lo que los atrajo, totalmente. Un ambiente natural. Sí. Hay que conservar. Hay más mensajitos también, negro, que dice: la democracia es un juego de miradas distintas y discusión, pero con respeto y está en la cuerda floja, hablando de la democracia, sí, ¿no? Sí. Es decir, todos lo estamos y tenemos que salir a defenderla. No hay que ser peronista, hay que ser democrático. Bien, más mensajitos que van llegando al 2664-003011. Son las 10:40. 10:40, ¿qué sí. tenemos ahora? Te propongo una cosita. Tomamos ahí un aire fresco, escuchamos una musiquita más mientras nos acomodamos, vemos si nuestra compañera Alita ya está en condiciones de atendernos o sigue tomándose el café con leche. Unos minutitos más porque no se vayan.

yo bajaría el sol, o me hundiría en el mar. Y esto parece verdad para mí, y esto parece verdad para mí, y esto parece verdad para mí, y esto parece. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Estamos ya casi en el tramo final. En el tramo final. Comunicate con nosotros al 2664-003011. Así es. Y contanos, bueno, ¿qué cosas te hacen feliz, te hacen bien en este contexto difícil, complicado? Pero siempre esas cositas pequeñas de la vida cotidiana que son un mimo al alma. Exacto, nos dijeron del mate, nos dijeron de la musiquita. Del dulce de leche con algarrobo. Exactamente. Bueno, ¿sabes que esta radio comunitaria nunca deja de traernos lindas cosas también, ¿no? Exacto. Y entre esas sorpresas lindas tenemos acá con nosotros un invitado. ¿Se animará a hablar? Sí. Sí. Sí. Buen día, ¿cómo va? Hola, buenos días. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? Sí. Contanos, ¿cómo te llamás y cuántos años tenés? Me llamo Matías Andrés Vargas, tengo 12 años, voy a la Escuela del Beso y hago fútbol, pero tuve una lesión en la rodilla que me dejó 2 años sin hacer deporte, no puedo correr, no puedo hacer nada. Uh-huh. Y feliz de estar acá. Pero esa pasión hacia el fútbol sigue viva. Obvio. Y estás buscando encauzarla de distintas maneras. Sí, sí. Y una sería, ¿te gusta el periodismo deportivo? Sí, sí. Está buenísimo. Me gusta escuchar a periodistas como Gastón Edul hablar de fútbol, equipos, todo. Uh-huh. Ahí te hacemos las señas porque, bueno, ahí recién entró a la radio, ya lo pusimos al aire, ¿viste? Esto es así, entró así. Saltando y cabeceando, es esto. Bueno, contar que es un vecino que vive acá muy cerquita de la radio y, bueno, con estas ganas de participar, que no siempre tenemos la posibilidad de tener un lugar en una radio. cuando vinieron su mamá, su papá a contarnos de esta pasión, nos pareció bárbaro que tenga un tiempito acá para charlar con nosotras y nosotras. Y justo hoy, ahora en un ratito, se van a sumar más chicos del beso, así que nos encanta esta visita. ¿Vos te imaginabas poder estar en una radio en vivo? No, yo la verdad no me imaginaba estar en una radio. Yo quería estudiar periodismo. Pero cuando le dije a mis padres que yo que tenía ganas de hablar de cosas así, vieron una radio y me dijeron, vos podés ir a la radio, podés hablar de lo que quieras, y ahí me gustó la idea. Qué bueno, espectacular. ¿Y te gusta el fútbol, de todos los deportes? Sí, de todo. ¿Y qué haces? ¿Lees, lo seguís, lo buscás en las redes? ¿Dónde te informás? Yo me informo de... creo que de todo, porque también mis compañeros de la escuela hablan de fútbol, veo partidos, ayer vi el de Argentina contra Colombia. Bueno, a ver, acá tenemos. ¿Y cómo fue? Hacenos un resumen del partido. Ayúdalo porque no sé. Nos faltó definición en el partido, porque las jugadas eran buenas. Messi estaba bien en un momento, porque lo están guardando para el Mundial, creo, porque lo sacaron. Pero nos faltó definición, porque los pases eran buenos, nos faltó meter el gol. Bien. ¿Y cómo fue el resultado del partido de ayer? Colombia 1 con gol de Luis Díaz y nosotros con gol de Thiago Almada, a los 80. 1-1. 1-1, sí. Sí. Ahí va. Bueno, ¿cómo nos salvó la mañana? ¿Viste? Negro, ya teníamos la data de esta información de deportiva, porque te cuento que acá estamos medio flojitos, ¿viste? Con la información deportiva, así que nos viene al pelo todo tu comentario. Sí, sí, yo deporte nada, ni saltaba el elástico cuando era chico en el patio de la escuela. ¿Vos sos hincha de algún club? Seguramente. Sí, sí, de River. De River. ¿Y club local? San Martín. Bien ahí, que salió campeón San Martín. Sí. Muy no, bien. Yo no soy de ver muchos partidos acá porque no los encuentro o no me dicen. Uh-huh. Entonces, ¿dónde informarme de esos partidos? Claro, hay que buscar ahí la... ¿Y no sos habitué todavía de ir a la cancha a San Martín? ¿No vas a la cancha todavía? No, todavía no, todavía. Bien. Todavía, bien. ¿Hubo festejos o no? ¿Festejos de...? ¿De San Martín? No los escuché. No me enteré de nada. Vimos fotos ahí que habían festejado. Sí, hubo festejos. Sí, porque bueno, con el clásico ahí con Casino, claro. Así que fue una victoria que tiene un saborcito especial, ¿verdad? Yo juego en San Martín en la categoría 2013 y los clásicos son igual en todas las categorías. Que se viven con... San Martín, sí. Casino. Sí, con toda la rivalidad, 2009, claro. 2010, 2011, 2013, todo es la rivalidad. ¿Y cómo viven la rivalidad vos con 12 años? ¿Qué te parece que es eso de la rivalidad? No, con la rivalidad como que te da ganas de ganarle al otro, que te da ganas de yo soy mejor que vos, ¿entendés? Yo soy mejor. Claro, deportivamente hablando, sí, ¿verdad? Yo entré este año a San Martín, entré. Y encima yo estaba entrenando 2 semanas así, porque era nuevo en el club. Y el primer partido que me convoca el profe es el clásico contra Casino. Unas regana de jugar tenía. Así me sacaron al segundo agarraste tiempo. Con todo, empezaste con todo. Sí. ¿Y qué tal esa experiencia? ¿Cómo te fue? ¿Ganaron, perdieron? No, perdimos. Uy, me cacho. Yo le pedía salir al profe, pero me sacó casi al final del segundo tiempo. Claro. Te iba a preguntar ¿cómo ves vos la cuestión? Bueno, vos decís la rivalidad deportiva, que eso está, obviamente. Sí. Cuando termina el partido, por fuera de la cancha, ¿cómo quedan esos ánimos? ¿Está caldeado? ¿O vos te hablás? ¿Tenés amiguitos que sean del casino, ponele? No, yo tengo varios compañeros del IMEI, porque yo me cambié de escuela dos veces este año, del IMEI al beso. Y hay muchos compañeros del IMEI que son del casino. Juegan ahí, hinchan ahí, y después me voy al beso y hay más de San Martín. Mira, hay como una cosa de pertenencia, sí, más general. Más general. Está bueno, pero sí. Todo bien, con ellos te hablas y todo bien. Sí, sí. Pero también siento que es como que se va de parte en parte. En esta parte se hinchan por Casino, en esta parte hinchan de San Martín. Ah, está. Se divide por todo, todo Merlo. ¿Te gustan, además del fútbol, le haces algún otro deporte, otro que te llame la atención? No. Solamente fútbol, no. El tipo... Olimpiadas, por ejemplo. No, hay un montón de cosas. Básquet, te podría decir. Básquet, pero... bien. Ah, está bueno. Estuvimos acá, hace poquito fue el cumple de Picahuesos, que ahí hacen básquet y transmitimos acá el festejo. Bueno, mucho deporte. Una alegría que estés acá, que compartas, que bueno, con esta corta edad ya tengas esta pasión, ¿no? Que es el deporte y que es ser periodista. ¿Seguís con ganas de estudiar periodismo deportivo? Sí, sí, obvio. Porque yo tenía ganas de hacer otras cosas, por ejemplo, veterinario, porque me encantan los animales. Pero me estuve dando cuenta que yo tengo un amigo de sexto grado que se llama Carrizo y él también quiere estudiar periodismo deportivo, sabe todo, es hincha de Boca, sabe todo de Boca, sabe todo de Riquelme, de las Copas Libertadores, de todo, de cómo va el club. Entonces él me dice, ¿vos qué vas a estudiar? Yo le digo, voy a estudiar veterinaria. Y me dice, ¿pero vos sabés mucho de fútbol? Sí, sí, sé. Yo voy a estudiar periodismo deportivo. Y ahí es cuando se me dio la idea de estudiar eso. Ah, claro. Porque todo el día estábamos charlando de fútbol. Claro, y vos no conocías bien que había una carrera específica para estudiar eso. No, él me dio la idea. Y entonces empecé a investigar con mi mamá. Me dijo, fíjate las universidades después del secundario. Y yo fui encontrando y hay carreras de periodismo deportivo. Y me interesa mucho hablar así al aire y eso. Está buenísimo. ¿Dónde hay? ¿Sabés en qué lugar? ¿En Córdoba me parece que hay? No sé si en San Luis hay. En Córdoba y creo que en la Universidad de Merlo, no sé muy bien. Hay que ver ahí dónde, que eso también es otro tema, que a veces lo que uno decide estudiar no siempre está a mano. Así todo en Merlo tenemos esta posibilidad de que hay dos universidades nacionales. Bueno, hay varias carreras. Se ampliaron las posibilidades para exacto. quienes vivimos acá. Pero a veces toca viajar, ¿viste? Por ahí sí. San Luis, por ahí Río Cuarto, por ahí Córdoba. Sí. ¿Sabés si alguien te está escuchando? ¿Le querés mandar saluditos a alguien? Le doy gracias a mi papá, Esteban, que me está escuchando desde allá. Está filmando todo el parque acá, atentamente. Él siempre me está apoyando, me está diciendo, ¿querés probar esto? ¿Querés probar lo otro? Y entonces enganché la radio y dije, bueno, vamos a hacer esto. Yo creo que me está saliendo bien. ¡Qué bueno! Bien, ahí. Muy bueno. ¡Qué hermosa determinación! Sí, y hermoso también que la familia acompañe, incentive, ¿no? Ver otras posibilidades, porque a veces no es fácil encontrar, esa pasión, lo que a uno la mueve, no es sencillo, ¿no? No, para nada. Así que, bueno, está buenísimo que vos con 12 años ya estés tan seguro de lo que te gusta. Mandamos otro saludito, si querés, a quien quiera. A mi mamá. Ahí va, claro, no podía ser de otra manera. No podía ser. Por supuesto. La que me bancó todo el día. Claro. Escúchame, bueno, la que te cocina seguramente, ¿o no? La que hace todo. La que hace todo, ahí va. Qué bueno decidirte, que te animes a hacer hacerlo, a salir y a buscar lo que te gusta hacer. Es un camino la vida y... hay que probar, experimentar y mandarse fundamentalmente. Y si te parece, Nero, le podemos preguntar ya antes de ir a la tanda, lo que le estamos preguntando a todo el mundo, que le decimos que nos manden mensajitos, ¿qué cosas te hacen feliz? El fútbol, hablar, jugarlo. También me gusta, por ejemplo, yo voy a Buenos Aires, donde está mi abuela, y me gusta a veces donde se juntan todos mis tíos, todos mis primos. Salimos a la calle a jugar. Y acá, como yo vivo en San Luis, no hay tantos familiares. Claro, te quedaron un poco lejos. Sí, me quedaron un poco lejos. Bien, pero se disfruta la familia. Se disfruta la familia. Hermoso. Bien. Bueno, nosotros felices de tenerte acá, agradecerte estos minutitos. Seguir apoyando esta pasión, que sigas por este camino y a darle. A darle todo. Exactamente. Y de ahora en adelante, dedicación, tiempo, estudio, sabés qué es lo que te gusta y vas por eso. Sí, porque ya encontré lo que me gustaba y ahora le voy a meter todo. Está espectacular. Porque yo siempre digo que si vos tenés solamente una cosa para hacer algo y no tenés otra... le metes todo a la única cosa que hay, porque es la única oportunidad que te queda. Claro,

Jogging. El Chino Tapia. El Jogging. Jorge Bergoglio. El Jogging. Santo Biasanti. El Jogging. La Mona Lisa. El Jogging. Batman y Robin. El Jogging. Eulogia Tapia. El Jogging. La Pachamama. La Chilindrina. El Jogging. San Cayetano. El Jogging. Horas 14 minutos. Justo cambió. Sí, lo vi, del 13 al 14. Nos quedan los últimos minutitos, negro. Aprovechar el tiempo. Exactamente. Que queda. Aire fresco hasta las 12, porque recordemos que nuevo horario de 9 a 12 horas, con nuevas voces también que se suman a este aire fresco con Ale, Alejandro, Alejandra, y bueno, yo soy la que persigo. Y vos, Pamela. Yo, Pamela, que sigo. Y hablando de Alejandra, tenemos un audio que consiguió una... Pero fue porque tipo conferencia ahí de prensa, sí, en este desayuno que organizaron en la universidad. Y vamos a ver qué consiguió Ale en esta nota. Y con, a ver, vamos a verla. Vamos a escucharla, ver. Va. Yo quería hacerte una consulta. Bueno, primero que nada agradecerles este espacio. La verdad que me parece como muy importante poder valorar el rol del periodista y consultarte cómo ves justamente el papel del periodista en cuanto al fortalecimiento y la construcción de la democracia en estos tiempos. Casi que más fundamental que nunca. Siempre es importante, ¿no? Sí. Siempre lo fue. Pero bueno, sobre todo por esto que estamos viendo de noticias falsas, de tanto vaso, y esta vorágine, ¿no? Y todo lo que hay, me parece que ustedes son como, además de comunicar y todo lo que tienen para investigar todo, también un filtro a todas esas cosas. Así que, y la democracia que está como todo muy raro, ¿no? En el mundo. Sí. Además, no sé, sobre todo si seguís Europa, Estados Unidos, lo que va pasando, sobre todo en Europa, esta baja participación, o sea, se venía viendo en Europa desde hace mucho tiempo y ahora lo vimos acá, y la verdad es que yo me junté ayer con estudiantes tratando de motivarlos y tú no, y digo, no sé qué les estoy diciendo, o sea, me conflictúa a mí misma en el sentido de decir, es como medio abrumador, igual lo hago e intento, porque yo, al menos que después haya otro sistema que supere la democracia, pero no algo que vaya para atrás, así que me parece fundamental, me parece clave. Muchas gracias. Saludos, Agustín. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces. Es el audio que nos compartió nuestra compañera que se fue a desayunar ahí a la Universidad Nacional de los Comechingones, el agasajo que hizo la universidad en el marco del Día del Periodista, y desde allí las palabras de la rectora Agustina Rodríguez A. acerca de la reflexión de la importancia de la democracia, bueno, este sistema en el que vivimos, que está siendo bastante avasallado, y bueno, ahí la reflexión entonces colectiva. Ale, más vale que nos traiga por lo menos una medialuna de ese desayuno. Ya sé que el café con leche no, pero bueno, una medialuna, sí, puede ser. Por lo menos. Bien, y también, que mirá, ya estamos acá con el estudio que está lleno de chicos, los chicos del beso que ya están ahora, los vamos a hacer pasar, vamos a charlar un rato con ellos y con ellas. Está su profesor también, Martín Ramos, así que les vamos a dar la bienvenida, van a tener mucho tiempito para compartir acá al aire. Pero también quien está del otro lado, que es una fiel oyente, que es columnista de este aire fresco, y como todos los miércoles, ¿qué se hace los miércoles a la tarde? En la plaza, apoyando a los jubilados. Exactamente. Nuestra columnista, Mabel Turtela, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo va, chiques? Hola, Mabel. Vecino de chiques. ¿Cómo estás, Mabel? ¿Todo bien? Y muy resfriada, pero muy bien. Bien, bien acá, firme. Como inyectada de lucha. Inyectada de lucha. Bueno, ayer hubo convocatoria en la plaza y hoy se renueva, como todos los miércoles, la convocatoria en la Plaza Sobremonte. ¿Es así? Es así. Vamos a hacer, como todos los miércoles, a partir de las 4 de la tarde, vamos a estar ahí en la plaza. Yo convoco, además de jubiladas y jubilados, obviamente todos los sectores que están siendo castigados, que ya creo que no me queda, creo que se termina el programa si empiezo a convocarlos uno por uno, porque los artistas, los universitarios, los docentes, los médicos, las enfermeras, todos nos están pegando por donde se puede, y encima ahora tenemos al partido judicial funcionando como un partido más, proscribiendo líderes políticos, seas kirchnerista, no seas kirchnerista, te guste más Cristina, no te guste más, hay que considerar que es una jefa de un partido político y que realmente fue desagradable, la verdad que fue desagradable lo que hizo la Corte Suprema de Justicia, que no nos representa. Son tres personas que están ahí, nadie los eligió, la realidad es esa, y nos representan ahí como si ellos tuvieran el derecho de vetarnos. Mabel, así como verás, estoy como un poco enojada. No, te iba a preguntar justamente eso, ¿qué emoción te causó la noticia de ayer? Porque, digamos, acá estamos con la tarea, leemos noticias, las comentamos, pero todo esto en el cúmulo de las horas del día, bueno, va generando en el cuerpo, en la emocionalidad, sensaciones, cosas. ¿A vos qué emoción te causó, ver la rectificación del fallo de la Corte Suprema contra Cristina Fernández? A ver, a mí lo que me preocupa es el estado de indefensión y desamparo en el que estamos todos y todas los ciudadanos de este país. Porque la historia no es que termina acá. Hola. Sí, te escuchamos. Hola. Se escucha perfecto. Te escuchamos, Mabe. Ah, creí que se había cortado. La historia no es que se termina acá, sino que hay que mirar para atrás. Y cómo este poder judicial, que en realidad es un partido que funciona por fuera de las categorías democráticas, fue armando causas para poder meter presa a Cristina. Y en esto caemos todos, ¿eh? Porque si la sociedad cree que este es un problema de Cristina Fernández de Kirchner, están fritos, porque mañana te toca a vos caer en una causa y bueno, y no le gustás a alguien, bueno, perdiste. Entonces creo que tenemos que salir a defender la democracia con un presidente que además saca leyes el Congreso y decide que las va a vetar. Y nada, estamos, y con viejos que van los miércoles a la plaza de los dos congresos y los apalean, los gasean. La verdad que estoy preocupada, yo tengo 67 años, viví muchas situaciones, viví la peor de las dictaduras y la pasé fulera, pero la verdad que esto a mí me genera mucha preocupación. Y creo que todos tenemos que replantearnos esto. A mí no me interesa si son radicales, peronistas, socialistas. Mirá el gesto que tuvo la izquierda ayer de ir a ver a Cristina. Y no tienen nada que ver con Cristina, ¿eh? Sí, no, de hecho, digo, muchos opositores a Cristina o al kirchnerismo ahora están a favor de Cristina. Porque está, bueno, claro, o en contra de las medidas, las políticas del Estado Nacional. Claro, entonces tenemos que repensarnos, ¿no? Porque esta cosa del anti y de soy anti kirchnerista, no, hay que empezar a pensar la democracia, no claro, el anti. Eso hay es hoy lo que está en juego. Mabe, recordamos la invitación para hoy a las 16 horas entonces en la Plaza Sobremonte. En la plaza. Siempre a disposición, sí, sí. El micrófono abierto, llevar lo que se sí. quiera compartir también. Es expresar el malestar, la bronca, la desconformidad, pero también es encontrarte con otros y otras, ¿no? Saberte un poco más en comunidad. Mabe, por último... música. Claro. Sí. Por último, ¿qué te hace feliz a vos? Hoy estamos con esa consigna en medio de este contexto. En medio del caos. Linda consigna. Mira, yo te digo dos cosas que me hacen feliz. Una, me levanto en la mañana... corro las cortinas de mi casa, yo vivo medio en el campo, abro las cortinas de mi habitación y tengo todas las sierras con el solcito que está apareciendo. Eso me llena de felicidad absoluta. Es como, son todas mis sierras. Y la otra, bueno, es mi nieta. Hermoso, la verdad, mi también. Nieta, a mí me genera una alegría absoluta. Se van repitiendo, ¿viste? El disfrute de este entorno, esta naturaleza divina y de los vínculos, ¿no? Las miradas, sí. la nieta, la es familia, que... los vínculos sí. que construimos. Sí, gracias. Sí. Además, yo vivo con mis hijos, así. Claro. Que, digamos, vivimos todos muy cerca, así que estamos todos muy juntos. Muchas veces. Gracias, Mabe, por la constancia, no, la lucha. El compromiso. Voy a estar siempre. Siempre voy a estar. La verdad es esa. Ahí con mocos y todo voy a estar. Bueno, Mabe, gracias bueno, a hoy a te vemos en la plaza. Me llaman. Te vemos en la plaza a las 16 plaza, horas. Dale. Dale. Buenísimo. Dale. Gracias, gracias. Gracias por esta comunicación. Por llamar. Estábamos entonces gracias. Hablando con gracias. Mabel Turtela, ella es columnista de la columna Jubiletes y hoy como todos los miércoles 16 horas en la plaza. Yo estoy así, viste, siento un montón de ojos, miradas hay ojos, acá. Hay murmullos, hay una nueva operadora me parece acá. Así los hace seria de qué hago. ¿Están en condiciones de ir a un tema musical y así vuelven y charlamos? ¿Y ya vienen para este otro lado? Nos hacen una seña, sí, no, se puede, no se puede. Sí, por lo menos ahí, un pum para arriba. Bueno, ya estamos, acá están los chicos del Santiago Beso, que en breve, en unos minutitos, vamos a hablar con todos ellos. Nos vamos a una pausa, un temita musical, nos acomodamos y recibimos la visita. Hey, once upon a time you dress so fine, through the bumps of dime and you climb, and then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall, they thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud. You're next. We'll be right back. noche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Linda Miracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Bueno, bueno, continuamos en aire fresco, 11 horas 30 minutos, y estamos con el... llenos, estamos completos. A estudios repletos. Tenemos el estudio lleno de los chicos de quinto A del Santiago Beso. Sí. Bueno, a ver, ahora les voy a ir preguntando el nombre. Acá van a venir, van a pasar por partes, por bloques, ¿no es cierto? Sí. Comenzamos de aquel lado. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Yo hola. Soy Candela. Candela. ¿Cuántos sí. años tenés vos? Yo tengo 16 años. 16. Bien. ¿Primera vez en una radio? Sí. Bien. Primera vez en radio, Rami. Bueno, yo soy Rami. Rami. Tengo... el único que conozco del grupo. También tengo 16 y, bueno, un par de veces fui a radio, pero la primera vez así como más profesional. Decilo, ¿ah? Más profesional. Claro, sí. Bien. Rami, aparte, participa en una banda de sí. que tiene un manejo público bastante importante ya a esta corta edad. Bueno, seguimos. ¿Tu nombre? Yo soy Mía, tengo 16 también y no, tampoco fui a ninguna radio ni nada. ¿Tampoco parecido, participaste no. nunca? Primera vez, buenísimo. Primera vez. Bueno, ¿y por vos? Allí? Bueno, hola, yo me llamo Orante y tampoco, nunca estuve en una radio ni nada de eso. Qué bueno, bueno, debutando entonces. Debutando en radio. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Identia Comunitaria, bueno, una radio donde buscamos que todas las voces sean, bueno, expresadas acá, y nos parece muy importante que las juventudes estén acá presentes, así que desde nosotros, nosotras, agradecerles muchísimo todo este trabajo. También, gracias a ustedes por darnos la oportunidad, todo eso. Para estar hablando acá. Nos encanta. Cuéntenos, porque bueno, esto lo vamos a ir charlando, nos van a ir contando desde el momento uno cómo surgió esta idea de venir acá, cómo se organizaron. Bueno, la idea surge de nosotros querer hacer un programa de radio. No sabíamos de qué y de repente surge esta propuesta y dijimos, bueno, sí, nos recopa y... Bueno, empezamos a preparar sobre las escuelas, a comunicarnos con chicos de otras escuelas, a conocer sus modalidades también. Y con la ayuda del profe, nosotros empezamos a investigar. A investigar y armar la idea. Y después ustedes la aceptaron y ahora estamos acá. El profe, que es Martín Ramos, sí. que anda por ahí también. En algún momento lo vamos a hacer hablar, aunque él nunca quiera. Pero... Un par de palabras le sacamos. Sí. No, y contarles también que... no sé si a quién de ustedes entrevistamos aquella vez cuando hicieron los spots contando acerca de la boleta única. Bueno, fue un poco a todo el grupo, fuimos pasándonos el teléfono, hablamos un poco todos los del grupo, que somos los que estamos acá hablando y los que están atrás en producción, en el backstage. Eso, organizando todo, como... Porque nosotros tenemos una materia en la escuela que se llama Taller de Medios, uh-huh. que en los distintos años vamos viendo un medio en específico. En este año quinto nos toca... Radio. Nos toca radio. Uh-huh. Todo lo que es audio... todo lo que es audio y en el taller de medios radio, eso. Buenísimo. Entonces de ahí, claro, está esta posibilidad, fue un poco ahí que la fuimos rosqueando con Martín de que vengan, que vengan. Buenísimo. ¿Y qué? Por ahí, seguimos por ahí. ¿Cómo pensaron este espacio? Porque la idea es que ahora nos vengan a visitar todos los miércoles. ¿No? Y acá son cuatro, sí. pero vemos que allá hay un montón. Sí. Bueno, ¿cómo pensaron la organización de este espacio? Pensamos en hacer... vamos a venir cada 15 días, me parece, ¿no? Sí. Ahí va. Cuatro, y después, la próxima vez que vengamos, van a venir otros cuatro, otros tres. Cada semana vamos a ser diferentes, pero vamos a rondar los mismos, pero... No siempre los mismos, digamos. Bien, bien. Van a ir rotando. Muy rotando. Dos grupos, sí. claro, o tres. Claro. Bien. Sí, claro. Nosotros planteamos una estructura que primero nuestra idea es hablar de las escuelas, contar los eventos, los proyectos, las problemáticas y todo esto que sí, va a la escuela directamente. Básicamente traer todo el mundo interno de las escuelas, traerlos como al exterior y como contar qué va pasando en varias escuelas de Merlo y alrededores, en casi todas creemos. Y ustedes con 16 años, ¿sienten que la sociedad los escucha, les da un lugar donde puedan hablar, en general, no saliendo de este entorno, sí? Bueno, básicamente nosotros le habíamos puesto un nombre a esta columna que se llama Los Cristales que Hablan, porque siempre se dice que nuestra generación es una generación de cristal, que somos muy frágiles, muy sensibles, que nos rompemos fácil. Y bueno, queremos como decir, los cristales, venimos acá y vamos a hablar. Como claro. Eso, como romper esa estructura. No es ningún sensible ni frágil. Claro, queremos ser escuchados. Y bueno, se nos planteó esta propuesta y dijimos, genial, listo, ahora vamos a hablar. Y el nombre quedó justo, lo estuvimos pensando. Y bueno, otra de las cosas también es la comunicación. No sé, Mía, si querés explicarlo. Sí, vamos a tener una sección, digamos, por así decirlo, de comunicación. Vamos a dar como tips o vamos a decir, che, hablen esto, porque para poder comunicarse mejor entre los mayores y los adolescentes, digamos. Muy buena, sí. Y temas que por ahí que no se hablan, que son tabú y que se deberían de hablar, porque los adolescentes, por ejemplo, lo necesitamos. Y así hay menos conflictos también. Está buenísimo, sí. Claro, y que lo propongan desde ustedes, porque bueno, sí, muchas veces eso, lo que suele pasar es, o los adultos hablamos por los adolescentes, o bueno, tenemos tanto que no sabemos cómo entablar ese diálogo, que a veces se termina no haciendo porque no se sabe cómo se hace. Claro, esa es nuestra idea, ayudar en eso. Está buenísimo, nos viene muy bien. Sí, bueno, también tenemos otra sección que se llama el diccionario, que nuestra idea también es hablar de cómo entendernos entre los dos, la comunicación, también como dijo Mía, palabras que decimos, complicaciones, situaciones que tenemos, y ayudar como para que los adultos puedan entenderlos también a los adolescentes. La comunicación, claro, entre adultos y adolescentes, palabras que usan ustedes que por ahí nosotros no, sí, la cachamos. O que, claro, usamos nosotros y ya pasaron de moda. Sí, también. Claro. Y ahora no las usan. Ay, nadie. Pará, ¿nos dicen alguna ahora? Bueno, les podemos como decir la que vamos a explicar más en un rato hoy. Dale. Hoy vamos a explicar el arre. El arre. El arre. Arre. Eso. Arre. Arre. No es arre, arre, arre. No, arre. Bueno, como los distintos significados que puede llegar a tener, bueno. En un rato le contamos. Sí. Es una palabra y un planteamiento, que es más como un debate, mini debate sobre un tema, y como no todo tiene una solución, pero sí tiene una forma de comprenderlo mejor. Así que era eso. Y no, en esta propuesta es interesantísimo esto que nombraban antes, ¿no? Que muchas cosas pasan en las escuelas que muchas veces quedan ahí, ¿no? Como enfrascadas adentro de esa institución, y el resto de la comunidad, que capaz no tenés hijos, no tenés a nadie en la escuela, no te enterás. Así que está muy bueno el aporte que nos traen. Y ahí quería preguntarles, ¿ustedes cómo hicieron? ¿Ya se conocían todas las escuelas? ¿Conocen gente de todas las escuelas? ¿Cómo piensan buscar esa info? Bueno, básicamente las escuelas fuimos como buscando cuáles había acá en Merlo y alrededores y eligiendo como... Bueno, básicamente vamos a hablar de casi todas. Y fuimos como, che, ¿vos conocés a alguien de esta escuela? Y entre todos fuimos... De casi todas las escuelas tenemos un informante, por así decirlo, que nos va a ir contando qué va pasando, como eso, los eventos, los proyectos, las problemáticas también que puedan surgir, las reformas. Bueno, básicamente todo lo que pasa en las escuelas nos lo van a ir contando. Esos corresponsales que tienen en cada escuela. Exacto. Estos informantes, claro. Me encantó. Y esos corresponsales son también son alumnos. Claro. Son alumnos, parte del centro de estudiantes. A veces nos tocó que sea un curso en completo, que dijeron, no, sí, nos recopa y nos pasa toda la información, todo el curso. Son un montón de chicos, nosotros hicimos un grupo y también nosotros nos comunicamos, no por nuestras cuentas como personales, sino desde el Buenas Beso, que es nuestro noticiero escolar, nuestro... claro. ¿También participan en el noticiero escolar? Sí. Somos el noticiero escolar. Son ustedes. Básicamente todo audiovisual participa, pero nosotros este año como que tomamos más la posta y estamos organizando todo en el noticiero escolar. Y bueno, y desde esa cuenta, que es una cuenta de Instagram, que nos pueden seguir, que es @buenasbeso, con @buenas_beso. Con doble S. Con doble S. Buenísimo. Bien. A ver, decilo de nuevo, así que no llego a notar. @buenas_beso con doble S. Qué bien, bien. Bueno, ¿y cómo encuentran la relación con o ese vínculo con otras escuelas? ¿Les resulta fácil? ¿Es más difícil? ¿Hay prejuicios o hay como roces o rivalidades entre escuelas? Sí, las rivalidades siempre existieron, a veces más, a veces menos. A veces son escuelas que son como compañeras y es como, con esta escuela yo sé que cuento. Como más afines. Claro, entonces también eso lo pensamos mucho en cómo hacerlo, que no sea personal, sino más bien comunicarnos desde el lado escolar, más allá de cómo nos llevemos, sí, también podernos llevar mejor, no sé, hacer algún evento que surja de esto, o muchas cosas. Entonces también como que nuestra idea fue, bueno, hay que unirnos un poco más el año que viene, se hacen un montón de fiestas entre muchas escuelas y la mayoría no estamos en buenos términos, y la idea es esa, estar en buenos términos y poder disfrutar de los últimos años que nos quedan entre todos y que no haya tantas problemáticas, digamos. Uh-huh. ¿Y cómo se imaginan que se puede dar ese pasito más para los buenos términos, digamos? Y bueno, de varias maneras. Una de las que nos ocurrió era este programa, como que nos cuenten las cosas y para nosotros pues después como ser la voz y poder ir contando todo lo que pasa en las escuelas. Y eso como que de cierta manera nos une porque, bueno, porque estamos, somos como la excusa para hablar de otra escuela, claro, también, uh-huh, de otras escuelas. Está muy bueno. Saben que la gente puede comunicarse al 2664-00-3011 y nos llegó un mensajito que dice: hola, acá escuchando a los adolescentes, bravo, les aplaudo. El nombre del programa me encanta, son estas voces las que faltan para sacar la mirada adultocéntrica, porque vivimos hablando de ellas sin saber qué dicen o piensan. Bueno, está bueno, ¿no? Lo que sí, decíamos también recién, que nadie hable en nombre de nadie más, sino que sean ustedes mismos los que traigan las propuestas, los temas y demás. ¿Quieren que hablemos de ARRE? No, nosotros, para este primer programa, se nos había ocurrido la idea de contar un poco de qué van las escuelas de acá. Ah, escuchame, bueno, una cosa. Contanos, si nos vamos a tomar mate y siguen ellos, vos cómo lo... Arre. Arre. Sigan con lo que quieran, chicos. Sí, bueno, sí. No, estamos acá, sí, para escucharle. No, esta idea era como contar un poco de las escuelas, sus nombres, ya sea el coloquial o el verdadero. Y bueno, como qué orientación tienen, como cosas pensadas para gente que capaz quiere mandar a su hijo a una secundaria y no conoce todas, y es como, ah, capaz esta está más buena, como no solo pensar en la que me queda cerca, sino en qué orientación tienen, qué todo. ¿Y qué opciones hay también? ¿Y qué opciones tenemos? Bueno, empezamos por el beso. Empezamos por el beso. El nombre real del beso es Gobernador Santiago Beso, número 27. Modalidad tiene economía y arte. Es un horario de mañana y tarde. Por lo general es mañana y tarde arte. Porque economía tiene mucha menos carga horaria que arte, digamos. Uh-huh. El contraturno que vas a tener es educación física. Bien. Porque claro, bueno, en arte en la tarde se suelen hacer las materias de taller orientadas artísticas. Bueno, aparte de las orientaciones, hay... En cuarto vos te hacen elegir una orientación específica, una rama del arte, por así decirlo. Claro, que ustedes ya eligieron. Que nosotros ya elegimos. Claro. A final de tercero, en realidad, te hacen elegir, que son cuatro. Son audiovisual, que son todo el arte, bueno, eso, audiovisual, sí, sí, todo lo que es sonido y video, foto. También te hacen otra opción, es pintura, que bueno, eso se explica bastante solo, es todo lo técnicas de pintar. Claro. Artes plásticas. Artes plásticas. Diseño de objetos, que es como la escultura, todo lo que es tridimensional. También como objetos más funcionales. Hay unos chicos que hacen bancos en la escuela. Ajá. A veces por proyectos. Claro. Hubo una silla ponerle que le habían puesto unas patitas para atrás para que te puedas reclinar. Muy buena. Si tienen muestra de eso y sí. quieren traer, no hay ningún problema. Y la última opción es... Es como la silla de Edison de los Simpsons. La última es técnicas gráficas, que es todo lo que es grabado, tipo estampas, serigrafía, todo ese tipo de técnicas, eso, de grabado. Uh-huh. Así decirlo. Sí. Claro. Y después la otra parte, que sería comercial. Economía, que es claro, economía. Economía. Solo economía. No tiene divisiones en la orientación. Claro. Yo por eso recuerdo que no fui, porque me costaba un poquitito las artes. Me gusta disfrutarlas, pero bueno, no soy bueno haciéndolas. Yo no fui porque era todo el día, mañana y tarde. ¡Re vago! Me encanta el arte, pero vago para la madrugada. Y qué, bueno, seguimos. ¿Qué otras sí. escuelas? Bueno, después tenemos... dos escuelas. Nosotros vamos a abarcar de acá Merlo hasta Cortaderas. Ah, escuelas. Toda la zona. Sí, sí. De escuela técnica para maestro mayor de obra tenemos Brati y Cortaderas. Bien, dos en este territorio. Bien. Dos escuelas. Después también hay una que es de agroambiente, que es la de Cerro de Oro. Tiene mañana, tarde, noche, y la secundaria, o sea, funciona en todo el día, pero la secundaria solamente funciona en el turno tarde. Uh-huh. Claro. Bueno, su nombre real es Escuela Número 221 Irma Romero de Pacheco. Uh-huh. Sí. Bueno, y básicamente eso. Hay... Si vos querés ir a una escuela de arte también, pero el beso no te copa, también hay otra escuela de arte acá en Merlo, que es La Mota. La Escuela Bien. De la Mota. Que su nombre es sí. Escuela Número 9, Doctor Horacio de la Mota. Uh-huh. Es un bachiller en artes visuales, que bueno, el bachiller te prepara un poco más para lo que es la universidad, para la vida laboral. Es como que vos ya salís como más preparado. No quiere decir que en el beso no, pero bueno, salís con un título de bachiller. Uh-huh. Y es turno tarde esta escuela. Y es turno tarde. Y el beso en arte, digamos que es más intensivo. Podría decirse. Sí, nosotros estamos todo el día dentro de la escuela y... Prácticamente sí. Y afuera sí. también seguimos trabajando y adentro también seguimos trabajando y es vivir por y para el arte en estos momentos. Ay, pero qué Bien. Divino eso. Hermoso. Bueno, ¿qué otras escuelas tenemos? Después tenemos la generativa. Uh-huh. Hay una escuela generativa acá en Merlo que tiene... orientación en turismo y en educación física, esta escuela. Uh-huh. ¿Querés contar un poco más, Dante? Sí, es de turno mañana, generativa. Tienen dos orientaciones que, según el tercero, son de orientación turismo. Bien. Es una escuela que no es un edificio en sí, laburan en el SIC. Sí. Claro, les iba a preguntar. No es propio, digamos, el edificio. No es propio. Claro. Y bueno, tienen un par de... Nos contaban como que tienen un par de quilombos con las aulas, porque no tienen... como un aula por curso. Hay varios claro, cursos no que está se dan, pensado como escuela. Hay claro. varios cursos que se dan en el mismo aula, aunque sean dos años distintos. Eso decía, segundo y tercero de turismo tienen en el mismo aula, en el mismo uh-huh. espacio físico, aunque sean dos cursos distintos. Claro, sí, esa... tienen el mismo aula con quinto y sexto también, y primero y segundo tienen orientación de educación física. Bien, también, esa escuela juntos. Generativa, bueno, es esta modalidad de las generativas que van pasando, digamos, de edificio en edificio. Sí. Creo que antes estaban en el Cruz San Martín. Sí. Claro. Hubo ahí algunos inconvenientes y terminó en el SIC. Sí. Bien. Bueno, nos quedan un par de escuelas todavía, sí. ¿no es cierto? Sí, sí. Sí. Podemos explayar un poco más sobre la Brati. Que la nombramos y no la explayamos. Y buscaron más información. Sí, sí. La Brati es la Escuela Técnica Brati, número 34... Trata sobre maestro mayor de obra, que eso es sobre la construcción, trata. Uh-huh. Sí, que es una carrera, o sea, hay muchas de sí, las cosas... Sí, eso te salís con un título. Tienes claro. un año más con posibilidad estudio, laboral. Hasta el séptimo año. Uh-huh. Con eso sale un título y ya pueden tener laburo con eso. Claro, claro. Está buenísimo, claro. También vinculado a uno de los grandes rubros de acá de la zona, que es, bueno, la construcción, ¿no? Claro. Que sí, mueve la economía. Sí. Uh-huh. Que también tiene mañana y tarde, tiene clase de mañana y contraturno hasta hasta las 6 de la tarde casi todos los días. Bien, o sea que hay gran parte de los alumnos que viven prácticamente la mayor parte de su día, ¿no? Están en la escuela. Visitan, van a la escuela y visitan su casa. Claro. Sí. Era al revés, viste la ley. Y también la Brati tiene solo dos cursos, tipo de primero a quinto tienen A y B. Uh-huh. Y de sexto y séptimo solo se unen los dos cursos y solo tienen A. Bien, sí, solo claro. Un solo curso. Pasa algo parecido con la escuela de carpintería, que la modalidad es turismo. Esta funciona solamente por la tarde, es turno tarde. Y pasa lo mismo, de primero a quinto son dos divisiones y en sexto se unifican. A veces pasa que por la cantidad de chicos que son no se puede, pero bueno, últimamente lo están haciendo así y capaz tenés un curso con 45 chicos. Pero, claro, un montonazo. Sí. Uh-huh. Todo otro tema es la cuestión edilicia, ¿no? Porque bueno, eso también te enmarca mucho las posibilidades de estudiar tranqui o bueno, esto sí. medios hacinados también. Sí. Bueno, otra escuela es la de Rincón, que no la nombramos. No, su nombre es Escuela Palmira Cabral de Becerra y tiene también orientación en economía, como el beso, pero... Solo economía. Y esta es mañana y tarde, tiene dos turnos. Hay chicos que van a la mañana y salen y después hay otros que entran a la tarde y bueno, y salen. Bien. ¿Saben cuál es la escuela de la zona más numerosa? ¿Es el Santiago Beso? No tengo el dato certero, uh-huh. Pero prácticamente son dos escuelas en una. Claro. Y eso, y tiene el edificio está partido en dos. Uh-huh. Pero infraestructura es más grande el Santiago Beso que otros colegios, ¿o no? Creemos que sí. Por lo menos eso parece. Experiencia, sí. Uh-huh. Sí, es muy grande. Y encima, porque no es una división por arte y economía, son dos divisiones, o sea, son 24 cursos en total y es un montón. Cuando nos juntamos a hacer actividades en conjunto, somos la muchísima semana del estudiante, claro. Un quilombo. Somos el miedo. Somos, creo que alrededor de 600, 700 alumnos en el beso. Sí, claro. En la semana del estudiante los cruzás a todos así, caminando de la plaza al colegio. Sí. Y sí, ocupan mucho. Son un montón. Un revuelo bárbaro la semana del estudiante. Antes se hacía la semana completa. Sí. Y era una competencia entre todas las escuelas, que eso también en algún momentito les vamos a preguntar. No sé si hoy... No había todas las escuelas que hoy. Estaba Orsari, Rincón... La Polivalente de Arte, no era el Santiago Beso. Claro. Y... La Técnica, que siempre había muchos varones, la Técnica... Que del era, Rincón. Sí. Del Rincón, claro. Sí. Claro. Y no sé si había algo más, ¿no? ¿Hoy se sigue haciendo la Semana del Estudiante completa? Buena pregunta. Acá volvemos. Lo dejamos para otro día. Sí. Para la próxima. Todavía falta para septiembre. Sí. Ya veremos cómo se acomoda eso. Dale. Bueno, podemos pasar un poco de la sección comunicación y con el diccionario de la red. ¿No quedó ningún colegio afuera? Esos son los que pudimos traer hoy. Más adelante vamos a seguir hablando. Pero eso, los que pudimos recolectar información, los que nos pudieron llegar a pasar toda la info, porque tampoco queríamos hablar de un colegio y decir poquita info. Claro, como que se quede, quedó por ejemplo el Orsali, la escuela secundaria. Sí, hay más escuelas, pero estas son las que pudimos traer hoy. Bien. Perfecto, claro. queda ahí pendiente completar la listita. Traer con toda la información. Y hasta ahora son 8 escuelas. Sí. ¿Y ya tienen vínculo con estas 8 escuelas? Sí, 8 escuelas ya vamos... La idea, el ideal es poder hablar con 12 escuelas. Nos faltan un par que nos podamos tener el informante. Claro. Por eso no las pudimos traer hoy. Bien. Hay un mensajito que está llegando acá al 264 que es para ustedes, que dice: qué lindo escuchar a los chicos del beso. Solo pude dar una hermosa materia filosófica, estética general. No sé si está bien dicho así. Me quedé con ganas de transmitir a los alumnos lo aprendido en escultura con grandes maestros como Pujía, Leo da Vinci, que vive, da talleres, Castejón, experto en talla en piedra. Soy Ángela. Bueno, gente que bueno, está escuchando. Sí. También Bernardo mandó un mensajito. Genios los chicos, por ustedes también. Bueno, qué bien. Muchas gracias. Gracias. Más mensajes. Dice, gracias a las chicas, nos dan una esperanza de que tenemos un futuro maravilloso. Les pido al aire, en clave de Identia, esto te digo que no lo leí previo, pero ya me imagino por dónde viene. Si podríamos tener un programa los días domingos. Bueno, la generación cristal, por favor, dice. Bueno, ahí la gente que los quiere seguir escuchando. Bueno, ¿vamos al diccionario? Dale, vamos al diccionario. Sí. Bueno, la palabra de hoy es arre. A-H-R-E. A-H-E. Ah, mirá. A-H-R-E. Re ignorante era de esta... Ajá, ¿qué quiere decir? Bien. Tiene muchísimas connotaciones esta palabra. De hecho, hay muchas formas de usarla y también hay muchas formas de hablarlas. Hay formas de escribirlas y formas de hablarlas. Uh-huh. El arre, así, expresa humor, ironía, sarcasmo. Es como, tengo un elefante en mi casa, arre. Como para decir un chiste. Claro. Como eso. Para, tipo, es mentira, es sarcasmo. Claro. Exacto. Bien. Claro. Es obvio lo que te estoy diciendo, es mentira, pero agrego el arre porque... Está. Reafirmas eso. Sí, que claro. Es claro. Después hay otra forma de usar el arre, que es AHR, que es más que nada para escribir, que es cuando un mensaje te queda medio cortante. No sabría, o sea, cómo explicarlo, pero sí, te queda un mensaje cortante y pones el AR. Se suele usar en WhatsApp y es como, qué sé yo, querías escribir algo como más como relajado y te salió el mensaje muy tipo muy estructurado y le pones un ar al final y es como mirá. Que desestructura es como claro. Para que no suene tan serio el mensaje, para que no parezca serio. Bien, claro. Bien. Sí. Como un poquito hay una manta de amabilidad. También puede tener un significado de te estoy juzgando. De sí. ¿Y cómo sería? ¿Tiene una entonación sí, también? Sí. Es el arre. Como si fuera una pregunta. Y eso es como decir como... ¿Qué me acabas de decir? No tiene sentido lo que está diciendo. Es como, arre. Me estoy indignando con lo que me estás contando. Eso, digamos que uno se da cuenta con el tono o digamos, cuando se dice la frase completa. Claro. Por el contexto. Claro, el texto. Por ejemplo, si tus papás te dicen, no, este sábado no vas a salir. Arre. Claro. Sí. O sea, es como... Eso. Después hay otra forma que es el AH, directamente es A. No tengo palabras, pero en el sentido, no sé. O sea, es como, me acabas de contar algo y ah. Claro, como... Te quedas sin palabras. Hay una hay como algo raro, es como no es. No sé qué responderte, pero claro. Me interesa lo que me estás diciendo. Después hay otro A que es sin H y a veces es en minúscula. Pero espera, ¿se escribe todo distinto entonces? Todo distinto. Sí, se escribe. Todo como, distinto. Se fueron como... Pero es como que todo deriva del arre. Claro, claro. Todo deriva de lo mismo. Claro, más corto, más largo, puede ser una A. Sí. Sí. Ajá. El A, que es sin H directamente, lo que me acabas de decir no me importa. O sea, el otro día comí ensalada A. Como, claro. Como, ¿qué importa? ¿Y qué me importa? ¿Y qué me importa? Claro. Pero para, o sea, suena menos brusco, pero a la vez es brusco. O sea, es como. Claro. En vez de decirle, ¿y qué me importa? Es como, ah. Claro, vuelva sí, pronto. Ay, ahora me doy cuenta de que muchas veces. Yo no me estaba haciendo cargo ahora de nada. Ahora entiendo todo, dice el negro, claro. Claro. ¿Se puede contar también un poquito? Tenemos el dato de. De quiénes salió, el origen, claro. Ah, me muero que hicieron esa investigación. El origen de la red. Sí. Sí. ¿Es, ¿es argentino? Sí, porque en realidad el arre es el caballo, el arre. Claro, el arre. Claro, sí. El arrear. Sí. ¿Y de dónde salió? ¿Quién lo inventó? El arre de los caballos venía de arriar como usted arre, por así decirlo, como que arre. Y bueno, y de esa palabra lo tomaron los floggers. Que eran un grupo de adolescentes en su momento, por allá en el 2007, que estaban crónicamente en internet. O sea, ellos eran los que creaban las tendencias y en su momento estuvieron peleados con los grupos, con el grupo de los emos. Se hicieron peleas en el obelisco, fue increíble. Y era como como un grupo... Una tribu urbana era. Como, claro. Como en su urbana, momento sí. Fueron los Rolinga o claro. Los Ricoteros. Sí, sí, sí. Fueron los Floggers en ese momento. Exacto. Y eran los que creaban tendencia. Y empezaron a usar este término y con el paso del tiempo se fue deformando y se siguió usando. Porque hubo un momento en el que... Y después, como que después de la pandemia volvió y era como arre... Y todos arre y tuvo no como se sabe. Su boom de claro. Nuevo. Sí, otro boom. Claro. Porque con los Floggers ya tuvo un primer boom, pero lo usaban con otro sentido. Y después volvió con cambiado, con otra, otra con otro mirá, significado. Renovado. Volvió. ¿Ustedes claro. Todos usan todos esos arre o a? Sí, sí, sí. Sí. Sí. Mirá, qué bueno. ¿Y cómo sienten que los adultos reaccionan a esto? O a sus visiones, a sus léxicos. Es como que no te entienden. Claro, claro. Es como, ¿qué me estás queriendo decir? O a veces bueno, hasta reaccionan mal. ¿Y ustedes hacen algo para que entiendan? ¿Explican? ¿O dicen, sí. Bueno, si no me querés entender, no me entiendas, soy cristal, chau? o dicen, no, te explico un poco como para que podamos hablar en mismos códigos. Claro, sí. O sea, explicamos. Un poco de las dos, en realidad. A veces es como ya... No tiene ni sentido explicarte, ya está. Y a veces es como, bueno, lo que te estoy queriendo decir es esto. Claro, como, depende también claro. Si el que está enfrente, bueno, sí. Qué actitud tiene. Qué actitud tiene, claro. Sí. Chiques, miren, son las 12 y un minuto. ¡Epa! Tenemos que ir cerrando. Esto se pasó muy rápido. Llegaron más mensajitos. Están causando sensación, arre. Les quiero decir. Arre. Dice, qué lindo escuchar a ellos hablando de ellos. Tienen mucho para decir. Ojalá pueda mantenerse este espacio. Es súper importante. La generación de cristal la hicimos los adultos, no ellos mismos. Beso enorme a todos. Soy Shay. Bueno, hermosísimo. Mi mamá, hola, ma. Ah. Bueno, qué lindo, hermoso. Y bueno, que estén las familias presentes escuchando también está buenísimo. ¿Les queda algún hito más para compartir? Seguramente mucho. Pero nosotros en algún momento tenemos que cerrar. Ya nos pasamos, les contamos, pero bueno, estamos re felices de que estén acá. Este estudio está en la sala repleta. Hoy no pudimos hacer hablar al docente, a Martín Ramos, que está ahí del otro será lado. La próxima. La próxima, lo sentamos de una. ¿Les quedó alguna cosita más para compartir? Si quieren lo podemos hablar en otro momento porque es un tema más debatible y claro, va con otro tono. Era como, teníamos una idea de hablar una cosa más seria, más como un tema que hay que hablar, pero bueno, sí. Claro. Como ya nos pasamos, ya nos podíamos estar medio hablando. Nos encanta el debate. Bueno, siguen los mensajitos, el lenguaje siempre se renueva, ¿por qué no aceptarlo? Me encantaron las palabras, dicen. Bueno, espectacular. Bueno, gracias por esta iniciativa. No. De, gracias a ustedes por hacerlo, por animarse y hacerlo. Eso es muy importante, creo que es lo más importante. Sí. Bueno. Hermosísimo, muy felices de que estén acá. Nos vemos entonces en 15 días. ¿En 15 días? ¿Sí? Creemos que sí. Sí. Bueno, si fuera por nosotros, creo que todos los miércoles le metemos sí, fijo, sí. Pero si no, cada 15 días. Bueno. Gracias por estar acá. Quinto año del Santiago Beso. Un montón de gente acá adentro y afuera. Y bueno, nos enseñaron un montón sobre la vida del adolescente, las palabras, todas las escuelas que hay acá en la zona. La vamos a seguir próximamente. Próximamente. Dale, nosotros nos despedimos, Negro. Nos despedimos. Mañana, 9 horas, seguimos en aire fresco. Gracias a ese librelato. Volvió Alita desayunada. Gracias, Alita, que ya desayunó. Sí, nos escuchamos mañana de 9 a 12 horas. No se vayan de Identia Comunitaria a la 103.3. Hasta mañana. Hasta mañana. Poetas y cantores por haber traicionado. musa do meu fado.